Hola amigos y amigas neerlandianos y neerlandianas, bienvenido a, bueno, no, la verdad no sé cómo llamar a este programa que vamos a grabar hoy. No sé si llamarlo Pildorita, especial, homenaje, la verdad es que no lo sé, no lo sé. Pero bueno, voy a ir al tema. Hace el último, en el último programa del reino analizamos el Resident Evil Village. Y la verdad que durante el análisis salió a la palestra un juego de la saga que la verdad que para mí es de mis favoritos. Y entre mis compañeros del reino, pues también surgió que era de sus favoritos, ¿no? Y no hay otro juego que el Resident Evil Code Verónica. O el Code Verónica, como aquí en España se le ha nombrado siempre. Y es un juego que por no estar numerado, la verdad que. Se puede decir, no diría la palabra menos preciado, pero sí con menos valor que los que son oficialmente los numerados. Y bueno, pues la verdad es que desde ese día a mí se me tengo ahí una espinita, digo, este juego se merece hablar de él y largo y tendido, ¿no? Porque se lo merece, un juego de la saga que la verdad que se merece estar en lo más alto. Y porque siempre se habla de los mismos, del 2, el 3, el 4, pero del Code Verónica es de los que menos se hablan. Y bueno, y para hablar de este juego, pues los que ya escucháis el reino sabéis que hay alguien que se puede decir que es su saga favorita, que la conoce un montón, y no es otro que nuestra carva favorita, el señor del País Vasco. Muy buenas, señor Igor. Muy buenas, señor Sergio, uno de los andaluces de bien. A ver, en el reino sabéis que hay muchos andaluces, hay grupos de los andaluces de bien, que está Quique, está Ángel, está el señor Sergio, y luego ya está el resto, ¿no? Que eso Sí, ya es más, pero bueno. y ya tenemos el Power Ranger verde que ya Sí, que está eso ya es otra cosa, sí. es Eso otro nivel, es ya es otro aparte. nivel. Bueno, oye, pues encantadísimo estar aquí y nada, decir eso, me comentaste, oye, vamos a hablar de esto. Yo, ya sabes que venir a hablar de Resident Evil para mí. Siempre es un placer, y más contigo y con gente que le gusta. Es verdad que a mí este juego, cuando me lo comentaste, me entró una especie de. Un poco de sazón, me voy a explicar. Es uno de mis Resident Evil favoritos. No sé si decir el favorito, pero uno de los que más. Es canónico, por supuesto, pero al ser de los menos vendidos y por. Te empiezas a acordar, a decir, jo, pues cómo acabó la Dreamcast, cómo acabó este juego, que fue un poco no malentendido, porque todo el que lo ha jugado le ha encantado, pero sí no se le ha tratado con la justicia que se merece tal vez este juego, porque bueno, ya lo iremos hablando, pero argumentalmente, ahora que me he puesto un poco al día, oh, es una barbaridad de juego, la verdad. Sí. Es que, por ejemplo, me recuerda el caso de. Bueno, no es muy parecido, pero el Code Verónica fue exclusivo, aunque la exclusividad, más adelante lo veremos, duró más bien poco. No es el mismo caso que, por ejemplo, con el Zero o el remake de GameCube, que sí se tiraron bastantes años siendo exclusivamente de plataforma de Nintendo. Después ya, a los años se abrió la veda y pudimos disfrutarlo a los años. Pero bueno. Yo te voy a hacer la pregunta, amigo Igor, ¿tú recuerdas la primera vez que te encontraste con este juego? Sí, señor, la primera vez que yo me lo encontré fue en una revista, lo vi en. No recuerdo qué revista era ahora, no sé si era Hobby Consolas, puede ser, ¿eh? Y había unas cuantas imágenes y tal, y después de haber jugado a los otros, yo dije, digo, hostia, yo esto lo tengo que jugar. Y claro, luego salió también, claro, dice, exclusivo de Dreamcast. Digo, ya no es que lo tenga que jugar, es que me tengo que comprar la Las Dreamcast. Claro, dice, drincas. que me la tengo que comprar y tal. Y fue. Comprar a Dreamcast y obviamente jugar a este maravilloso juego. O sea que si podemos catalogar juegos de vende consolas, para mí, este es uno de ellos. Sí, bueno, la verdad es que la drinka, una consola que fue la última consola que fabricó Sega como tal, el hardware el último hardware de Sega, ya después sabemos lo que pasó, que Sega, bueno, entre Sega Japón y Sega América se mataron ellos Sí, mismos. sí, sí. Y bueno, pero bueno, no, un día te daría para un especial entero. Sí, ¿eh? Wow, no, sí, sí, la historia de Sega en sí es. Pero. No, y por eso bueno, digo no. Que me da pena, porque sí. Tanto este juego como la propia consola que salió este, pues fueron un poco malentendidos y no tuvieron la capacidad de llegar a mucho público, pues bueno, por el tema de las ventas y el tema que, a ver, que no tuvo malas ventas, ¿eh? No tuvo, pero malas ventas para ser dentro de la plataforma, dentro de las Dreamcast. Claro, malas ventas es de los menos vendidos en general, de los, claro, pero de los Resident Evil. Bueno, para dentro de las de la consola, pues. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que comparten el vínculo o el destino, digamos, ¿no? De que son unos incomprendidos, tanto el Code Verónica como la Drinka. Claro, son productos que estaban estupendamente bien, que te daban un montón de cosas y estabas jugando a lo más puntero, pero no lo conocía el resto de la gente. Yo me acuerdo que hablando con un amiguete y tal, me compro la Drinkas. ¿Te has comprado la Drinkas y tal? A ver, también es cierto que yo ya cuando salió la Drinkas yo ya trabajaba y bueno, no voy a decir que tenía hijos, pero ya era un tío talludito. Nah, no, tú ya tienes fama de tu edad, pero no vamos a hablar ahora de eso. Que no me pasó el tener que vender otra consola para eso. Pero claro, la gente te decía, pues si eso no sale nadie, si eso no lo va a comprar nadie, si eso tal. Y por eso es una gran compañía y van un poco de la mano. Ay, por eso me crea esa pequeña desazón, pero luego me lo pongo a jugar y me pongo a ver y me entra gran alegría porque es un extraordinario juego. Sí, sí, sí. Y bueno, yo voy a contar la primera, cuando me encontré con este juego, yo recuerdo que lo típico de, me pasa igual que a ti, alguna revista tal, exclusiva de Dreamcast. Yo en esa época, algún día contaré cómo me hice con la Play 1, que fue prácticamente estafando a gente. Conseguí comprármela. Ya la Dreamcast, la verdad que no me lo podía permitir, pero había lo típico de los cibercafés, de aquella época de los cibercafés. Pues cuando la gente iba a chatear, ¿no? Yo no iba a chatear. Allí tenían una Dreamcast. Con el dineral que me gasté, casi me podía comprar tres Dreamcast, ¿no? Y yo iba exclusivamente a jugar al Code Verónica. Al Code Verónica. Y me tiraba allí las tardes. Me recuerdo que me tiré prácticamente. Lo pasaría en 4 o 5 tardes. Que faltaba. Que no estudié nada. Porque fue empezarlo. Y devoré ese juego. Me recordaba mucho cuando jugaba en casa a la consola. Yo era el típico que tenía la consola de mi barrio y los demás niños venían a mi casa a verme jugar. Ah, bien. Porque yo el mando no. Pues ahí venía, mira, yo el mando no lo dejo. No, el mando no se deja, no. Bien, bien, bien. y claro, al final, había gente viéndome jugar y aquí yo ya era streamer yo en aquella época ya. El proto streamer, ¿no? Y con proto streamer o proto. Bueno, aquí viene el tren otra vez, que no falte. Sí. Nunca el tren, pero está el tren del Resident Evil 0. Exacto. Y yo me acuerdo, claro, fue el primer aparato que me dejó conectarme a internet en casa. Es cierto. Que comprabas, había una tarifa específica de Telefónica para las Dreamcast, que tú empezabas a las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, ¿vale? Y ahí sí tenías salas y podías jugar online a los juegos que lo tenía, podías chatear. Yo me compré hasta el teclado, tío, de la Dreamcast, que todavía lo tengo por casa. Qué maravilla. Es que de las Dreamcast no tengo más que buenos momentos y recuerdos buenísimos. De eso de comprarme, por ejemplo, hay que no vamos del tema, de comprarme The House of the Dead, sí, con la pistola, tío. Yo decía, digo, tío, pero si esto es una jodida maravilla. O sea, que no tengo más que recuerdos buenos. Y de este juego, también, que luego lo contaremos, una escena que me encantó al principio, que yo dije, digo, mira, toda la pasta que me he gastado ya compensa. Y no llevaba ni 10 minutos de juego. Pues es que ahora ya hablaremos de esa cinemática, pero madre mía. Cinemática, por cierto. Madre mía. Bueno, pues yo voy a nombrar unas cuantas curiosidades ¿vale? Aquí sobre este título que quizás muchas las vais a conocer, pero otras estoy seguro que algunas las desconocéis. Vale, aquí la primera, amigo Igor, ¿tú sabes que este en realidad estaba pensado que fuera el auténtico Resident Evil 3? Sí, señor, ¿vale? Es tres numerados, sí, ¿verdad? Exacto. Pero aquí hay que decirlo, aquí vamos a soltar mucho spoiler. No lo hemos dicho antes, pero aquí va a haber spoiler a cascoporro. Aquí, así que si no habéis jugado, la verdad, no sé qué hacéis escuchando el podcast este, ¿verdad? Porque este, ¿por qué no habéis jugado al Code Verónica, lo primero? ¿Por qué no habéis jugado al Code Verónica? Pero bueno, no voy a reñiros. A lo que voy. No, reñelos. Ir ahora mismo a parar el podcast Ya está. Estará súper fácil jugarlo. Y pararlo porque vamos a soltar aquí spoilers, vamos a saco, vamos a destripar todo. Y bueno, lo que estaba comentando, estaba pensado que este juego fuera el auténtico Resident Evil, de la continuación de esa joya que había sido Resident Evil 2. Así lo quería Shinji Mikami, ¿vale? Pero aquí ya entra un poco el factor leyenda urbana, Igor. Sí, aquí no sabemos. Unos dicen que había un contrato firmado con Sony de que tenían todos los juegos que fueran numerados tenían que pasar por su consola, cosa que Shinji Mikami estaría totalmente en desacuerdo, porque para él, donde de hecho el guionista de Resident Evil 2 es también el guionista de Resident Evil Code Verónica, ¿vale? Claro. Que fue que este hombre reescribió lo que fue el Resident Evil 1.5, que supuestamente la historia estaba súper vacía, súper hueca, y lo convirtió en lo que fue Resident Evil 2. Vamos, sí. Lo que es el 1.5, ese proyecto tirado que es con Elsa Walker de... Sí. De protagonista. Pero es que si nos damos cuenta, jugando a los juegos, nos damos cuenta de, claro, es que con el guión en la mano, es que es la secuela directa del 2. Totalmente. Porque Claire va a Raccoon City en busca de su hermano, y ahí se entera que su hermano está en Europa investigando Umbrella, y allá que se vaya. Exactamente, ahí que va. Al finalizar los acontecimientos de Raccoon City, ahí va a buscarlo. A las sedes que tiene Umbrella en Europa, concretamente a la de París. A la de París, que ahí es donde empieza esa cinemática que hemos hablado y que volveremos a hablar ahora un poquito más adelante. Y siguiendo más con esta curiosidad, lo que comentaba, la leyenda urbana de que no se sabía si era un acuerdo firmado o que Sony metió presión, porque en realidad el Resident Evil 3, el que todos conocemos, ya estaba más o menos en producción, conocido, perdón, como Resident Evil 1.9. Pero de esto, la verdad es que al final, pues yo creo que fue más presión de Sony, sinceramente. Sí. A mí me da más, fue presión de Sony decir, no, porque los dos primeros han salido en mi consola, el 3 tiene que salir numerado para la mía. Y claro, Capcom diría, joder, es que la PlayStation es un todoterreno. Claro, y tenía mucho más mercado de consolas, y vendió un montón el Resident Evil 2, y dijo, hostia, es que no voy a perder este filón que está ahí. Porque lo de, más o menos empiezan a la vez, ¿no? Tanto el famoso... Sí, el desarrollo. Empiezan más o menos a la vez. Pero uno está desarrollado 1.9, que claro, tiene todo el sentido, porque como todos sabemos, Resident Evil 3 Nemesis es 1.9 porque comienza antes del 2 y termina después del 2 cronológicamente. Pero, por ejemplo, este Code Verónica empieza directamente después del 2, seguido. Sí. Es que es la continuación directa. Y de hecho, fíjate que esta voy a por la segunda curiosidad, que en realidad, aunque esto también, no sé, esto lo he escuchado también en varios sitios, la primera opción que había para este juego era que la protagonista fueran Jill y Leon. Jill y Leon. Sí. Pero sí, claro. ya sabemos qué pasó. Claro. Es que aquí es lo que dices al final. Ya no sabemos dónde está la leyenda urbana, qué conocemos, qué desconocemos, ¿no? Qué acuerdos había o no. Porque el hecho ese de decir, es que le dijo Sony, dice, no, yo quiero tres juegos en mi consola, en PlayStation. Pero claro, luego te pones a ver que salió el Resident Evil Survival también en PlayStation. Y dices tú, hostia, pues ya no son tres, son cuatro. O sea que ahí ya no sabemos muy bien si es numerado o no y demás. Al final nos da un poco lo mismo, pero como hemos dicho antes, con guión en la mano, y luego os daréis cuenta cuando vamos repasando, es directamente la continuación. Y vamos a por otra curiosidad, hablando de Resident Evil 2, ¿no? Pues hemos dicho antes que la idea estaba pensado al principio era Jill y Leon. Bueno, después eso cambió y querían que el dúo que se había hecho súper famoso en Resident Evil 2 volviera, ¿no? Claire y Leon. Pero es que aquí a los amigos de Capcom la primera idea que tenían era matar a Leon. Y no, amigos, no. A Leon no se le puede... Exactamente, se lo querían fundir. Joder, y claro, pensaron, hostia, que los fans se nos van ahí a cuello. Y bueno, pero ya habían parte de esa imagen que había creado, ¿no? De esa... Pues la utilizaron, ¿no? El diseño, ¿no? Para este personaje que sí es el que se quedó en el juego, que es Steve. Aprovecharon Steve. Sí, Steve, que ya hablaremos de él también, porque Steve espada de comer aparte. Bueno, sí, en todo este juego en general casi todos los personajes son para darlos de comer aparte. Y sobre todo la familia Ashford es que bueno, Ashford. Una jaula de grillos de la leche, pero bueno, sí, aparece este Steve, ¿no? Ibas a comentar igual lo del pelo, ¿puede ser? Lo del pelo va a ir un poquito más adelante como otra curiosidad, ¿vale? Lo del pelo va a ir un poquito más adelante. Pero bueno, lo digo y me quito otra curiosidad. Aquí volvemos al tema de leyenda urbana, porque este juego tiene mucha leyenda urbana, ¿no? En el primer la primera versión del Code Verónica, pues el peinado Steve se parecía muy mucho a Leonardo DiCaprio, ¿vale? Actor que en ese momento película como Titanic lo había catapultado a lo más grande y que es un actorazo como un pino, no como la copa un pino, eso no se lo quita nadie. Y claro, y desde Capcom aquí hay dos versiones, una que dice que recibieron llamada del abogado de DiCaprio, otra que mismo Shinji Mikami dijo vamos a recular vaya que nos llegue alguna demanda que lo flipemos. Y creo que y bueno, pues queda como anecdótico. Yo la verdad, parecido nunca lo he encontrado. No, yo no lo veo tampoco. A ver, si puede parecer un pelín el corte de pelo, tal, pero un poquito. Pero no sé, sacarle va a ser un parecido, yo no le veo tampoco, la verdad. Ahora, de todas formas, como leyenda urbana, sea verdad o no, a mí me gusta. La verdad, el que se la ha inventado ha estado bien culo. No, desde luego. Y bueno, otra curiosidad más es que los primeros Resident, ¿no? Tú sabes, Igor, que era famoso, ¿no?, por utilizar esos escenarios prerenderizados, ¿verdad? Exactamente. Escenarios prerenderizados. Vale. Que, por cierto, que se oye y tal, ¿qué es un escenario prerenderizado? A ver, yo sé que nuestra audiencia lo sabe de sobra, pero hay veces que tal, pues es un escenario fijo, o sea, exacto, es como una fotografía. Un JPG, básicamente, no. Como digamos, yo no soy informático, no soy ni soy diseñador, pero en realidad es un JPG. Eso es una foto pegada detrás que el personaje va andando por ahí. Pues esto no, aquí ya cambiamos a escenarios 3D, donde tenemos profundidad. Ojo, Igor, que se me viene a la mente que en el 2 era prenderizado y cuando el Mr. X atraviesa la pared, es coño. Sí, es verdad. Pero bueno, sí, tiene muchas novedades este juego. Y como curiosidad, que la más grande novedad gráficamente es esta. Bueno, que gráficamente es superior, sobre todo los escenarios. Sí, bueno, se nota. Bueno, los escenarios ya estaban en 3D. La verdad que era ya la potencia que podía dar Dreamcast, pues no es lo mismo que podía ser Sony, ni mucho menos. La potencia de Dreamcast era mayor, era la primera consola, se puede decir, de 128 bits. Y la verdad que gráficamente era apabullante comparado con Color de Play. Pero bueno, era un salto generacional, ¿vale? Que la verdad que es uno. visualmente es una maravilla, en su época es una maravilla. Es verdad que a día de hoy, hombre, a través de versiones HD que han salido, lo han pulido todavía mejor, más, sí, ¿vale? Pero bueno, aún así, yo creo que para su época, yo creo de lo que veníamos a lo que nos encontramos, la verdad, fue una maravilla. Sí, sí, sí, o sea, era un salto generacional, lo que dices tú, un salto gráfico interesante, sobre todo con el anterior, que era Resident Evil 2. Ahí se notó ese salto de generación. Y te das cuenta, nada más empezar el juego ya te das cuenta que aquí ya estás jugando a otra cosa y dices tú, hostia, esto ya mola. Sí, sí, sí, dice es Resident, tío, pero más y mejor. Más y mejor. Más y mejor. Es que dices, yo no sé a ti, pero yo tuve la sensación, ya como te cuento con la primera escena, ¿no? Y después cuando salimos, no me quiero adelantar mucho, ¿eh? Cuando salimos y íbamos por el que se levantan los amigos, y yo dije, digo, es que esto me tiene que encantar, o sea, es que tiene que ser estupendo, sí. Y ya dije, digo, mira, llevo 10 minutos, digo, ya está, a mí ya me ha compensado el jugar, y no me defraudó, la verdad, para nada, ¿eh? Y vamos a otra curiosidad, esta me la comentaste tú ayer, ¿vale? Que este fue el último Resident, ¿no?, que utilizó el nombre de armas reales. Exactamente, el último Resident Evil que Capcom pagó las licencias a las a los fabricantes de armas. Que aquí tenía que ir sus buenos euros, ¿eh? Hombre, claro, no sabemos la cifra, pero ahí se iba mucho dinero. Claro, porque tú pues es como todo, una licencia, para ponerle el nombre real a un arma, le tienes que pagar a la compañía que la hace. Y este es el último que lo hace. Luego ya, pues a partir de aquí, ya se hace el truco de te pongo el arma que es muy parecida y la reconoces perfectamente, pero ya la llamo de otra manera. Sí, ya eso, ¿vale? Ya lo vimos, por ejemplo, en el 4. En el 4 ya nos damos cuenta de... Sí. En el 4 y demás, pero este es el último que mantiene los nombres originales de las armas que salen en el juego. Y bueno, vamos a decir que este juego... no sé si llamarlo remake, no sé, o adaptación, ¿no? El Resident Evil Survivor 2, ¿vale? Juego que yo no he tocado, te soy sincero, hijo. El Survivor 2 yo no lo he tocado, pero adapta lo que sucede en esta historia a su manera, muy a su manera. Yo he visto algún gameplay y demás. A su manera, sí. De hecho, aparece nuestro amigo Nemesis aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero la verdad es que este juego me llama cero jugarlo, ¿eh? No, voy, yo lo juego hace muchísimos años. Es algo que, como muchos productos que han salido de Resident Evil, pues que están ahí. Y yo los jugué en su momento. Bueno, como he jugado casi todas las porquerías que han sacado, cuando tuve la época de sacar todo porquerías, pero se queda ahí, sin más. Una idea que es, bueno, es que no sé si buena o no. Yo creo que vamos a exprimir la gallina del huevo de oro. Sí, sí. No tiene otro nombre. Si cae alguien que lo compre, pues lo que lo compra y ya está, porque hay muchos fanáticos de la saga que lo va a comprar. Hombre, yo la verdad, a mí no es que son el tipo de juegos que yo no voy a jugar. Así ya. Que no. Claro. Pero si ves ahí que tienes un filón y con todo lo que habían vendido las copias anteriores, pues dices, pues venga, adelante, lo voy a sacar. Sí, lo van a comprar de salida. No, de hecho, han seguido con estas mecánicas, han seguido con los Dark Chronicles y demás de Wii, por ejemplo. Y, el Raccoon City, por ejemplo. Exacto. Pero bueno, estos juegos pues son... Estos, por ejemplo, sí son menores, son... juegos menores de la saga, no el que traemos hoy aquí, eso sí. No, ¿vale? No, nada que ver, esos son muy menores y son hasta prescindibles, si me apuras. Sí. Pero hostia, este no, este es básico y fundamental para conocer, además es que un gran grueso de la historia. Claro, y aquí es el regreso de ese villano también. Ese villano, que no esperábamos verlo, pero... Pero lo vimos. Y bueno, ahora vamos a hablar de que está con, como hemos dicho antes, este juego, la exclusividad con... le duró más bien poco. Sí, duró poquito, sí. Duró poquito porque Claro, desde Capcom vieron, viendo las ventas que estaban teniendo con Sega, Dreamcast, y que Dreamcast se iba al garete, pues decir, esto aquí hemos invertido un euro, esto hay que sacarlo adelante. Aún así, ya digo, salió otra versión para la misma Dreamcast, que es la Complete, ¿vale? Que es la que trae 10 minutos más de metraje, ¿de acuerdo? Que aquí, por ejemplo, vemos el cuando se encuentran Claire y Wesker, ¿vale? Que vamos a ver más la pelea más intensa entre Wesker y Alexia Offord, entre Chris. Creo que es la versión, digamos, que después de esta es la que se han hecho tanto los para PS2 y demás. Y de hecho, ya el de Play 3 y Xbox 360, el de GameCube, diría que. Que la versión mejor puede ser la de Play 3 y Xbox 360, porque la que hay para Play 4 creo que es muy regulera. Uy, no he probado la de Play 4. La de Play 3 no está mal. Sí es cierto que la de Play 2, que se llama KX, ahí venía también encima con una demo de Devil May Cry. Exacto. Y un DVD que es Wesker Report, que nos cuenta. Nos amplía la historia dentro de ese propio juego. Porque claro, jugando primero al original, Wesker queda un poco así como diciendo, pues tampoco es para tanto el papel que tiene. Luego sí que es verdad que viendo Wesker Report nos damos cuenta que tiene mucho más peso específico en el propio juego que lo que da a entender en un principio. Es que la primera versión del Code Verónica, Wesker, es que queda como un palguera, en el sentido de que, uy, que sale la tía, la Alexa, yo me piro ahí. Sí. Como decimos aquí, como un chocholo, un parguela, ¿no? Si sale un parguela, que queda como. Sí, porque es el gran enemigo que encima ha resucitado, porque claro, recordamos que en el primer Resident Evil, a Wesker se lo carga el primer Tyrant. Exacto. O sea, pero no se lo carga, no se lo carga en plan. Se quita un pie, o sea, mete un zarpazo del este, que dices, bueno, que mira, acierto de guión el decir, ¿cómo te tragas que reaparezca Wesker? Pues bueno, pues mira, diciendo, ¿no? Pues esto ya es historia del Resident 1, que se había inyectado antes el virus para coger y hacerse el muerto cuando le atacaría al otro y demás con su compañero y tal. Pues bueno, pero aquí eso queda al final como un paquete. Queda. Sí. Y bueno, y hablando de Wesker, ¿no? Siempre nos hemos preguntado de Wesker, ¿de dónde consigue la muestra del T Verónica, ¿no? De este virus. Pensaba que esa acción consigue el tinte ese tan malo. O esa gafa, o ese peinado. Sí. Pues, ¿dónde consigue Wesker la muestra de, no? Porque se ve en el Dark Chronicle de Wii, creo recordar, estoy tirando de memoria. ¿Sí? Estoy tirando de memoria. Sí. Creo recordar que estoy tirando de memoria porque esos lo he tocado una vez, porque digo, no son los que más me gustan. Creo que ese es en el que aparece Leon y Krauser. No estoy de acuerdo, no me acuerdo si es uno de esos, no recuerdo que hay un traficante de drogas, pues que su hija tiene una enfermedad y tiene le infecta, digamos, bueno, compra el virus T Verónica y a través de ese virus pues consigue salvar la enfermedad de la hija. Creo recordar que iba algo así, yo digo. Sí, bueno. Algo así. Sí, iba, algo así. Que tenía que trasplantarle órganos cada dos por tres para que no mutara. Bueno, pues ese virus se lo vende. Vamos, me dio a entender que fue Wesker, esa cepa. Y Wesker, pues lo consigue esa cepa, ¿no? Porque Wesker, a lo que va a la isla, hay que decirlo, porque el que hace el ataque a la isla Rockford, que por lo que se lía todo esto, es Wesker. Exactamente, es Wesker, sí. ¿Vale? Sí. Porque Wesker traiciona a Umbrella y se va a otra compañía para robarle todos los inventos y los avances que había hecho Umbrella, se los roba y los lleva a otra compañía, ¿no? Exactamente. Que uno de ellos, que lo veremos con algún enemigo, que es que lo ha evolucionado, digamos, ¿no? La otra compañía. Que al principio, en un principio podemos pensar que Wesker lo que quiere son lereles, dinero, pero luego nos vamos dando cuenta que no, el dinero es secundario, el dinero solo es un medio, camino, un medio para llegar a sus fines. Aquí Wesker lo que está buscando es el famoso virus Verónica, ¿vale? El T Verónica. Y este virus, pues, digamos que lo consigue. Aquí ya viene un spoiler, ¿vale? Todos sabemos que lo que le pasa a Steve, ¿verdad, hijo? Sí. Sabemos lo que le pasa, sí. Que más adelante quizá quizá nos lo vamos a contar, ¿no? Lo que le pasa a Steve. Pero bueno, la verdad es que me pongo a hablar de Steve y es que se me va la lengua. Quiero esperar. Es que es un personaje muy curioso, Steve, la verdad. Sí. Y ya la última curiosidad, esta anecdótica, ¿no? En la escena final, ¿no? Cuando tienes que meter un código para abrir las puertas, la curiosidad es que el código lo hemos ido delante todo el juego. ¿Sabes por qué, no? Hombre, más que nada porque es Verónica. Exacto. El nombre del juego. El nombre del juego y recordar el nombre de la matriarca de los Ashford. Que de ahí viene todo. Alexia le pone ese nombre a este virus en honor a ella, a su abuela, creo recordar que era, ¿no? Su bisabuela. Sí. Bisabuela. Sí, la matriarca de los. Sí, porque. Ya veremos que Alexia con su padre, ¿cómo que no? No, a ver, ya hablaremos de la familia. Es que la familia Ashford es pachala como aparte también. Es que tienen de todo lo malo que te puedas pensar que tienen la familia, pues todo lo tienen todo. Es que la familia... Desde incesto, travestismo, loco, tratos con los nazis, todo. Bueno, esta gente podría haber aparecido en Juego de Tronos perfectamente. Vamos, sin ninguna duda. Y bueno, hasta aquí hay muchas más curiosidades, pero muchas más. Pero como nos pongamos las letras curiosas de que tiene este juego, no acabamos. Yo solo voy a añadir una, ¿vale? Ahora que, pero más que nada porque he dicho lo de los nazis porque en un principio el traje de Alfred va con uniforme y era negro, pero ¿qué pasa? Se asemejaba muchísimo a las SS. Y claro, dijeron, bueno, y como es, claro, dice, de una familia europea y un traje negro de las SS, dices, hostia, por eso luego le cambiaron al rojo y así, claro, así parece ya más británico. Digamos, ¿no? Claro, sí, pero los dos, la familia de rubios, pelirrojos, dices, claro. Claro, ario puro, vestido militar de negro, de Europa, con cosas oscuras, pues ¿qué vas a ser? Pues un nazi, es que no. Un nazi travesti, pero bueno. Sí. Claro, y por eso en el desarrollo dijeron, hostia, esto igual no es necesario, el meterlo y darle un toque que tampoco va y viene, o sea, que tampoco es demasiado importante. Esa es mi curiosidad. Pues Igor, ¿y tú qué nos traes aquí? Que ahora nos va a presentar, ¿no? Porque aquí el elenco de personajes que tenemos, de enemigos, de armas, cuéntanos un poquito. Bueno, aquí nos encontramos con multitud. No sé, si queréis, empezamos por los personajes, si quieres. Encontramos un montón de personajes, unos conocidos, obviamente, como bien es la protagonista, que es nuestra queridísima Claire, que bueno, ya conocemos la historia, que Claire sale indemne de los acontecimientos de Raccoon City, y luego pues después contactando con su amigo Leon, al de 3 meses, porque no sabe nada de su hermano, se entera a través de Leon, que ya se había contactado con el gobierno, que su hermano había ido a Europa y que estaba en París, y por eso ella va allí, a la sede de París de Umbrella. En este juego también nos encontraremos con Chris Redfield, archi conocido, miembro de los STAR, de las fuerzas especiales de STAR, que en un principio pensamos que no, luego controlaremos, luego nos damos cuenta que es un personaje principal, y nos vamos dando cuenta de la historia que toda la obsesión que se ha llevado hasta estos días, cuando digo hasta estos días, Sergio, digo hasta Resident Evil Village, es intentar acabar con todo esto. O sea, es el tío más pesado, macho, que te puedes tirar a la cara, tío. Llevas 800 años con esto. Y por cierto, envejece muy poco. Eso sí, ha tenido unos cambios físicos acojonantes de un juego sí, a otro. Sí. Vamos. De hecho, en el final del 7 y en el Vila otra vez. Sí, poco... o sea, es un poco ahí. Un personaje, este sí es nuevo, que ha comentado antes el amigo. Es el amigo Steve Barsyth, ¿no? Un chaval de solo 17 años. Que un bueno, puber. Un puber. Y luego nos daremos cuenta mientras vamos con la historia, pues que al final no deja de ser un chaval. Un chaval que en un principio nos parece un gilipollas. Luego nos parece también un gilipollas, pero tiene sus cosas buenas. También. Es un gilipollas, pero tierno. Sí, porque en su primer encontronazo con Claire, que es muy al principio del juego. Le comenta a Claire que a ver si se pueden ayudar entre sí y para intentar salir de la isla, ¿no? Recordemos que la isla es Rockford. La isla Rockford, que ha atacado la compañía de Albert Wesker, liberando ciertas cosas con ciertos enemigos que ya veremos. Y claro, dicen, vamos a intentarnos juntar. Pues Steve dice que lo único que haría Claire sería retrasarla. En su evento. Ojo lo que suelta aquí el colega. Me va a retrasar a una de las supervivientes de Raccoon City. Le dice que no veas conmigo, que me molestas. O sea, y que mantienen luego una relación de. Pues bueno, todas esas relaciones. Sí. En un concepto de gran tensión, pues tiene relaciones de todo tipo. Amistad, odio. Incluso amor. Sí. Al final ahí surge algo bonito. Dentro de que en varias escenas parece un poco pajillero, el amigo Steve, sí, ¿no? Ya hablaremos de esa escena. Pero bueno, es uno de los personajes, con lo cual, de los cuales estamos prácticamente toda la historia. Mira, Igor, me he acordado ahora de cuando has comentado lo que cuando Steve le dice a Claire, me va a estorbar, no te necesito para nada. Me ha recordado a la película de Resident, la que ocurre en el aeropuerto, ¿no? Cuando están en el aeropuerto, no recuerdo dónde era exactamente, ya está claro ese tipo que no la veo. Pero uno de los soldados le dice a Claire que se calle, que tal, que ella no tiene ni idea. Cuando entra Leon en escena y le dice, tú te callas, que esta es una superviviente de Raccoon City. Sí, joder, sí, claro. A ver, yo ahí le puedo entender, pues porque no la conocía, ¿no? No sabe nada ya. Pero de todas formas, parece un tanto de inmadurez decirle eso a una persona que, estando en la situación que estás, coño, que te va a ayudar, o sea, siempre será mejor ir dos que no ir uno, ¿no? No como las típicas películas de miedo de vamos un montón, vamos a separarnos, que va a ser para que el asesino nos mate mucho mejor solos uno a uno, ¿no? Vale. Pues bueno, siguiendo con los personajes, nos encontramos también con Albert Wesker, que ya hemos hablado de su aparición. Resurrección, aparición y luego su conversión a todo, el gran villano de toda la serie, digamos, ¿no? Que puede ser. Una pregunta, Igor, ¿tú crees que volverá? No, seguro, mira, es que no tengo ninguna duda que va a volver. No sé si otra vez oxigenado el pelo o no, pero que va a volver, o sea, eso no tengo ninguna duda. Es verdad, como hemos dicho antes, que no me aparece. Os recomiendo que si jugasteis en su momento al original, os podéis ver un vídeo, que es el Wesker Report, que ahí os explica más toda la historia del entramado de cómo hace, de lo que ocurre con Wesker y por qué aparece y no aparece y demás, porque al final Wesker lo que viene aquí es a por el T-Verónica. Sí. por lo que viene. Ya en el 5, en Resident Evil 5, es donde vemos por su empeño en coleccionar. Hay gente que colecciona amiibo, pues Wesker colecciona virus. Exactamente. Wesker, al final ya no sabes. Yo creo que Wesker, con el tiempo, lo que quiere es convertirse en un semidios. Sí, ya de hecho, casi, bueno, ya, casi lo es. Y ahí va otro spoiler de otro juego. Y su hijo prácticamente lo es. Sí. Pero bueno, pero en este juego, pues aparece ahí. Y su objetivo es ese: es hacerse con el virus de Verónica. Luego tenemos otro personaje que nos aparece muy al principio. Bueno, creo que el primer personaje que nos aparece cuando nos ponemos a jugar, que es Rodrigo. Sí. Que bueno, que es un. Es un oficial que es el que. Es el oficial que captura. Sí, digamos Claire. Que era el jefe de seguridad, ¿no? De las instalaciones de París, de Umbrella. Que es lo que intentaba Claire sabotear. Eso es. Y es el que la detiene. Es el que la detiene y que la lleva a la isla Razo. Luego nos lo encontramos aquí en otra situación muy distinta, ¿no? Porque llega a Claire y la libera, porque viendo el ataque que está ocurriendo en la isla, dice: mira, por lo menos te dejo que... No, te doy una oportunidad de vivir. Y porque no van a matar a todos aquí. Y la verdad es que todo pintaba que nos iban a que van a matar a todos. O sea, con todo lo que metieron allí. O sea que eso. Vamos con otro personaje, que sería Alfred Ashford, hijo de Alexander Ashford, nieto de Edward. Vale, esto un poco complica, ¿vale? Quiero que sepáis que la familia Ashford, una de los fundadores, ¿no? Vale, está Ashford, Marcus, Y Spencer. Vale, pues este, para que os sentéis, su abuelo es... Pues es uno decir, Igor, hay que decir que este era el menos malo de los tres. Bueno, pues no sé, menos malo. Sí, vale. Es generoso eso, pero sí, es el menos malo, ¿no? Que bueno, el del que hablamos, nuestro amigo Alfred, tiene una hermana gemela, tal, de los cuales fueron creados no artificialmente, bueno, dicen que artificialmente, no sé si me queda muy claro que es artificialmente o in vitro o algo así, pero bueno, salen dos hermanos, que es este y Alexia Ashford. Alexia Ashford aquí es la que tiene todo, la que maneja el bacalao, ¿vale? Nacen artificialmente, pero ella consigue que al nacer a los 10 años se nota que tiene una inteligencia muy muy por encima de Sí, de hecho, a través del experimento este se consigue que ella tiene un coeficiente intelectual, pero muy, muy, muy por encima de la media. Claro, porque, claro, estos dos hermanos están nacidos a partir de una modificación genética de su matriarca, que es Verónica, ¿no? La matriarca de los Ashford. Pero digamos que ella... Para que me entendáis, ella sale mucho más lista, pero llega hasta el punto de ser mucho más lista y avanzada que a los 10 años la fichan para trabajar en Umbrella. Sí. A los 10 años. O sea que, para que veáis lo que es. Y luego ya va pasando que al final luego nos daremos cuenta que ella misma se mete el virus. Esto es otro pedazo spoiler de la hostia. Bueno, antes de metérselo a ella, hace pruebas con alguien de su familia también. Sí, no. Va probando. Y no sé si se me olvida alguno importante. Bueno, que yo creo que de los personajes así que nos encontramos, pues... es que no, la verdad es que no hay más, la verdad, porque ya todos los que nos encontramos ya son a través de notas, que no son personas como tal, ya son... No, sí, claro, ya son historias. Historias para las que se quieren cerrar, cosas que quedaron ahí colgadas de Resident Evil 2, que quieren cerrar, pues pues por ejemplo este de Hank que dice que le engañó la compañía para transportar el virus, que se perdió en Raccoon City. Sí, bueno, son esas cosas, pero que no son personajes que, en los cuales vamos a interactuar en... No. Eso no. En el juego. O sea, digamos que eso. Que de todas formas, no os preocupéis, que con los Ashford ahí... Bueno, es que ha abierto un melón. Bueno, que la familia de Resident Evil 7 estaban zumbados, pero eran víctimas, ¿no? Al final de ese hongo, ¿no? Pero es que esto... Madre mía. Los otros eran unos caníbales sanguinarios, psicópatas, pero es que esto... No sabría yo qué decirte quién está peor, pero... Es que la... al final... Creo yo apostaría más que la familia Ashford, aparte de tiene un ego desmedido a niveles estratosféricos. Bueno, completamente. Lleva la palma. Sí. Y el que más, en mi opinión, el que más es Alfred. Sí. Porque Alexia es que puede darse el lujo de tener el ego subido. Sí, pero Alexia más o menos que encima tiene las ideas claras. No, ella no está zumbada, para nada, ¿eh? Ella sabe lo que quiere conseguir. Pero Alfred, vamos, es absolutamente, es decir, como os he dicho antes, pues nos encontraremos que pasa de todo con él. O sea. Sí. Y bueno, ahora toca hablar de como hemos hablado antes, este es el último Resident que utilizó el nombre de armas reales. A ver, Igor, aquí empezamos con lo típico, ¿no? Con el cuchillo de todos los Resident. Exactamente, ese cuchillo famoso que nos dan que no, normalmente no sirve para nada. Y no vale, toma por culo que coge y te matan. Hay que decir que en este juego sí sirve. Bueno, y en el 1 también servía, que era al final para quitar, en el 1 tenías que quitar la telaraña de una puerta. Sí, bueno, y luego en los otros sí que ha servido un poco más, pero en este pues, sirve un poco más, pero pues es el típico. Yo creo que ya más que nada es un homenaje a la saga, que te den el cuchillo. El cuchillo. Porque, por ejemplo, en los Resident más actuales le puedes dar más utilidad, ¿no? Al cuchillo, ¿no? Le disparas a los zombies en la rodilla, se caen, pum, pum, y al cuchillazo. Sí, tiene más, tiene contraataque, tiene otra cosa. Pero en los primeros, hay gente que tiene gameplay que pasan el juego a cuchillo, ¿eh? Que eso ya a nivel, para mí, a nivel Dios. Ah, sí, hostia, a mí eso ya me parece admirable, macho. O sea, fíjate, vi un día un vídeo de, ¿sabes?, en los mercenarios de Resident Evil 3 Nemesis, sí, de un tío cómo se pasa a cuchillo todos y se carga a los tres Nemesis que te salen al final. Bueno, si recorriendo los pasillos y tal, te van saliendo, se carga a los tres Nemesis al final con el cuchillo. Yo digo, ole tus pelotas, tío. Manda ríete de Dark Soul. O sea, matar a un Nemesis. Porque es que encima, claro, Nemesis salen en sus tres partes de evolución del 3. O sea, sí. Al final dices, ole tus huevos que te pases con él. Con el cuchillo, ese modo de juego. Pero bueno, lo encontramos, ese cuchillo, que eso, lo encontramos muy al principio del juego. O sea, bueno, nada más empezar, sí, el juego. Sí, en el escritorio, que básicamente. Sí, el escritorio era, ¿no, Igor? Pero recordar, ¿no? Creo que era en el escritorio. Y ya la siguiente arma que nos encontramos. Es la famosa pistola de toda la vida, la de 9 milímetros. Sí, la pistola de 9 milímetros, que hay muchos modelos diferentes. De muchos países cada uno tiene su Beretta, la Glock, tal, pues, muchos distintos. Bueno, esta en concreto es la M93R, que es de fabricación italiana, ¿no? La encontraremos también en la prisión, cuando avanzamos un poco la historia, también la sí, cuando conocemos a Steve, ¿no? Exactamente, sí, al acabar la escena te la consigues. Luego después tenemos, digamos, la evolución, ¿no? Sí, cuando se puede mejorar. Eso es, ya sabes, pues todos los fans de Resident Evil conocen pues que hay modificaciones y tal, y tenemos la podemos modificar con una culata que nos dará más puntería, menos retroceso, podemos hacer que sea semiautomática, bueno, no semiautomática en concreto, sino que dé ráfagas, semiautomática, sí, nada, tal. Tres balas. Hacemos pa pa pa pa pa pa, ¿no? Cuando disparamos. Al oro con esto, porque se te funden las balas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, yo personalmente recomiendo no mejorarla, ¿eh? No, porque, a ver, cuando te das cuenta, vacías los cargadores una barbaridad. Pues bueno, pues nada, lo dicho, cuando encontramos la pieza la tenemos que combinar, pues el típico menú, claro, ¿no? Nos encontramos el típico menú de Resident Evil con sus huecos que nos deja combinar, utilizar las armas y demás. Por cierto, decir, ahora que me he acordado, es el primer Resident Evil que te deja, si te encuentras una hierba, te la deja usar, aunque tengas el inventario lleno. Cierto es, cierto es. Y eso venía genial porque a veces ibas hasta arriba y claro, necesitabas curarte, te encuentras una hierba, dice salvación, te la comías, sí, y ya está. Y listo, eso es. En los anteriores Resident ibas súper jodido. Anda que no hemos paseado por la comisaría del 2 y nos he hecho polvo para dejar algo en el baúl. Luego por la hierba. Pues bueno, este ya te dejaba coger y utilizarla aunque tendrías el inventario lleno. Que creo que salimos con 8 huecos. Hostia, ahora estoy hablando de memoria, ¿eh? 8 huecos. 8 huecos y se pueden a dos más ampliar, sí, tanto para Claire y Chris. Creo que sí, o sea, me parece que eso es similar al 2, que también tenemos. Sí, en el 2, sí, exacto. Creo que sí. Lo que pasa que es verdad que en el 2, si ampliábamos con uno, no podíamos ampliar con el otro. Si no recuerdo mal, ¿eh? En el 2 era. Sí, creo recordar que si cogías eso de la. Cogía. Es que no. Ya, es que claro, el 2 en ese sentido es un poco más lioso porque lo que haga la partida A afecta a la partida B de Claire. Sí, vamos, sí, tienes razón. Pero creo recordar. Estoy hablando de memoria. Bueno, aquí también afecta algo, aunque menos, ¿eh? Cuando damos la segunda vuelta. Creo recordar que cuando entrabas en el almacén de armas, antes de la, o sea, allí en la fábrica, tenías la bandolera y la ametralladora. Y puedes escoger las dos, una o ninguna. Y lo que dejarías en el siguiente escenario lo puedes. Exacto, exacto. Si te llevaba la metralleta, por ejemplo, pues si llegaba después Claire o Leon, que ya no recuerdo el orden exactamente, pero. Si bueno, quisieras, puedes empezar con uno, luego lo que hacías luego con el otro. Sí. Puedes empezar el escenario como quisieras. Obviamente casi todo, yo por lo menos no, yo cogí las dos cosas. Luego te das cuenta que si coge las dos cosas, pues ya pues, el otro se queda sin comer. Casi, ¿no? Pero luego tenemos también otra pistola, Glock también, ¿no? No recuerdo si Glock es fabricación americana, usa el mismo calibre de munición, también 9 milímetros, pero bueno, esta vez es tiene 19. Esta pistola forma parte del arsenal de Chris por defecto. Sí. En el momento que tengamos a Chris, lo podemos utilizar, ¿no? Al igual que en la de fabricación italiana, esta también la podemos modificar, ¿no? A ver, creo que aparece, ya no recuerdo, ¿eh? Creo que aparece luego mucho más tarde la modificación de este. De este arma, no sé. Sí, sí, sí. Vale. Tenemos también en este juego la ballesta. Buah, es una de mis armas favoritas de este juego. Que la ballesta dice, joder, si tengo armas de fuego y tal, y no sé qué, escopeta, dice una ballesta. Pues la ballesta es una maravilla. Buah, y cuando es explosivo, con la flecha explosiva, buah. La gozas con este arma. Vamos. Que la encontramos, bueno, en el centro militar de entrenamiento, pues ahí en una mesa, ¿no? También tenemos una de las armas más potentes que tenemos en el juego. No la más potente, pero. O sea, sí, que de las más. Sí. El lanzagranadas. El M79G, que usa balas de 40 milímetros. O sea, No es una idea que si una pistola hace daño por 9, fíjate, 40 milímetros. Estos rifles que hay hoy en día de francotirador que tiran a 2 kilómetros y tal, pues para que os hagáis una idea, pues, tiene un calibre 50, pero esto 40 milímetros y encima estás disparando, pues no tiene mucho alcance, pero. Ah, a parcialmente bocajarro. Tiene que disparar. No. Exacto. Esta también la encontraremos en el centro militar de entrenamiento, pero necesitamos alguna cosa para abrir. Necesitamos ya una tarjeta para abrir. Luego nos vamos dando cuenta, pues al final, el clásico de Resident Evil, que tenemos que encontrar una tarjeta para abrir otra puerta, ir descubriendo puzzles y demás. Porque no sé, a ti ahora te voy a preguntar, Sergio. Sí. A ti, en cuanto a puzzles, ¿qué te parece? Este, la verdad, puzzles poco. En este los puzzles no son un reto. Básicamente creo recordar tenemos el del reloj del despacho que nos encontramos, que nos lleva a la mansión de los Afor. Sí. ¿Vale? Este uno. Y bueno, después que tenemos otro que es el Astragaperra. Ah, sí. Mira, no me acordaba del de Astragaperra, es verdad. Tienes razón. Básicamente, y creo que puedes parar de... Bueno, mentira, hay otro que es el de la cámara esta, donde este se queda atrapado y todo. Ah, esto. sí, que se queda dándole a la puerta. No son puzzles difíciles. Más que nada la dificultad es encontrar una cosa, un artefacto para mover algo o hacer una acción para ir a otro sitio. Perdona, no, de lo que te decía es que este Resident Evil, la verdad que no es como, por ejemplo... Eso era más del 1, incluso en el 2 tampoco había puzzles como tal, ¿no? Había puzzles, pero eran muy sencillotes también, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo uno que es una tocadura de pelotas, porque aparte nunca es igual que el puzzle del nivel del agua del 3. Ah, sí, claro. No, es que ese es, sin tener muchos complicados el 3, ese tiene su aquel, ¿eh? Sí, aparte porque no es nunca, siempre que juegas, nunca es igual. No, a ver, tiene varios modelos, pero te va cambiando, así eso sales y puede cambiar, luego hay unas pautas, ¿eh? No es infinito tampoco. ¿Vale? No, pero que... Que es un señor puzzle, vamos a decirlo así. Sí, o sea, igual me parece uno de los puzzles más complicados de toda la saga, ¿eh? El agua del 3. O sea que, no sé. Bueno, pues siguiendo con el tema de las armas, tenemos nuestra típica escopeta, obviamente. Esta es de mi favorita. La Spaz 12 se llama. Una escopeta que es versátil, potente. Nos sirve para grupos de enemigos. También es verdad que si nos aparece un solo enemigo, lo ideal es apuntar hacia arriba, darle a la cabeza para reventar. Lo que pasa es que a veces te emocionas y dices, bla, bla, bla. Pero bueno, para enemigos en grupo están verdaderamente bien. Para los hunters viene genial. Para los hunters viene bien. A mí se me hace hasta corta para los hunters, porque aquí es que los hunters son otro. Ya hablaremos de los enemigos, ¿eh? Aquí los hunters, que son, para mí son el enemigo que más me gusta de toda la saga. Claro, pero aquí son hunters 2.0. Luego hablaremos de los. Están los hunters normalitos. Hunters normalitos que ya están evolucionados desde el 1, ojo, ¿eh? Sí, aunque da impresión, ¿no? Algunos se quejaron de que da impresión de que, bueno, lo tocaremos cuando hablemos de los hunters, perdona, mejor. Sí, bueno, hay gente que se quejó, pero bueno, los hunters son de los enemigos más letales que hay en el juego y tiene, el hunter tiene, así que lo tengo que decir, la mejor escena de todo Resident Evil, que es en el primero cuando... aparece y nos va persiguiendo por el pasillo, ¿no? Madre mía. Y tú lo estás viendo y dices, ¿pero qué coño me va a venir? ¿Pero qué coño me va a venir? Además, son enemigos letales, ¿eh? Como no estés atento. Pero bueno, lo hablaremos con este. Seguimos con la Magnum, la famosa Magnum, ¿no? Col Python. Esta es la señora arma. Esta es la señora arma. Esta es el espada de He-Man. Exacto. Este es el arma, ¿no? Es que dices, con esto es con lo que me voy a cuando mete a cargar a alguien y quiera destrozar, con esta. Pues bueno. Ah, que venga Hunter, que venga quien quiera, que ¡pum! Exactamente. Esta pistola que también la utilizó en su momento, no la dio a conocer, el amigo Barry Barton en el 1. Sí. Que bueno, que la obviamente con todos los Resident nos la encontraremos bastante más adelante, ¿eh? Esta arma. Luego tenemos la Calico M100P, una pistola semiautomática, esta sí que es semiautomática, con un cargador grande. Esta pistola es bastante buena. A mí no me acaba de convencer porque sí que puedes apuntar bastante bien, pero también gasta muchísima munición, como no estés atento, ¿no? Sí. Y aquí los enemigos igual no son muchos en número, sensación, ¿eh? No sé a ti qué te parece. Igual no son muchos en número, pero sí que son enemigos duros de narices en todo el juego. Sí, incluso los zombies, pero lo que pasa es que este juego ya, pues, es algo que ya se... Es que, a ver cómo te digo. Es algo que, digamos, que como el desarrollo del tanto del 3 como de este, básicamente eran a la vez. Aquí ya se aprovechó también el recurso de aprovechar los escenarios, ¿no? Típico de poder explotar barriles y demás que vimos en el 3. Pues esto aquí también se aprovecha eso. Y son más duros, pero bueno, es verdad que siempre hay que estar atento al escenario, porque acuérdate incluso a esos zombies con la mochila explosiva. Así es verdad que tienen, ¿vale? La mochila. Que como no te des cuenta, te los cargas y caes tú también, pero lo puedes aprovechar para cargarte a los zombies que tienen alrededor. Sí, sí, sí. Hostia, era. Es verdad, porque a todos nos ha pasado, ¿eh? Yo creo. Que te los cargas muy de cerca y te funden. Y dices tú, hostia, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué me ha matado, tío? Si le he dado y tal. Y claro, luego te das cuenta. Porque no es fácil tampoco verlo, ¿eh? Que tenga la carga. Bueno, siguiendo con otra arma, tenemos las famosas Lugers de oro, ¿no? Lugers de. Todo el que no conozca, pues las Lugers son de fabricación alemana, típica que llevaban los supuestos nazis, ¿no? De la familia Aspo, ¿no? Esas son un arma bastante mítica, que encima hay una. Creo que salió una edición coleccionista en Japón con unas Lugers también y demás. Pero bueno, eso lo he dicho por decir. Seguramente nuestro amigo Luis 16 Vicera lo sabrá mejor que yo. Si salió esa. Y puede que tenga la arma debajo de su almohada, posiblemente. No puede ser. Pero. Y ya luego, pues para continuar, tendremos también las metralletas. Que son metralletas, bueno, con calibre 38, que también gastan un montón de munición. Y sí es verdad que aquí en este juego es el primero, también otro como curiosidad, que podemos llevar dos armas, un arma en cada mano. Sí, sí, sí. Y aquí cuando Steel las tiene, se cree Rambo. Exactamente. Y son con un alto poder de fuego, no duran tampoco mucho la munición, como todo arma automática. Ah, bueno, la tenemos aquí. Y como curiosidad esa, la de las dos manos, ¿no? Sí. Aquí nos aparece también un rifle de asalto. El archimega famoso conocido AK-47, que todavía se sigue fabricando, con una munición de 7.62, hermano del famoso Zedme antiguo. O sea, la munición y demás. Bueno, un arma extraordinaria para durar en combate fuerte, robusta, no se encasquilla. O sea, y vamos con el siguiente, que es el rifle de francotirador. Esto también esto es nuevo en la saga, ¿eh? Aquí esta es nueva. Rifle de retroceso con espera, no, es que no recuerdo ahora si era. Creo que no es automático, ¿no? ¿Vale? Tenemos que accionar cada vez, tenemos que recargar. Sí. Aparte hace el personaje en el juego el movimiento de cargar bala y demás. Eso es, tenemos que accionar cada vez que queramos disparar, tenemos que volver a accionar el cerrojo para cargar el arma en la recámara. Y tenemos también otro arma que también es nueva, que está, pues bueno, a mí me gustó, me pareció curiosa, ¿no? Lanzador de longitud, ¿vale? tenemos una especie de bazooka, digamos, como del futuro, en el cual en cuanto apuntamos nos saldrá una imagen de por una mira que nos sale ahí la mira para poder apuntar. Esta arma parece de Terminator 2 o algo de esto, tío. Sí, algo así. Me parece muy, muy futurista. Parece. Sí, sí. No es un arma definitiva. No es fácil de manejar, ¿eh? Según qué enemigos, no es fácil darle. No. Sí es verdad que cuando acertamos, hacemos. Sí, pero a ver, yo sinceramente, yo me quedo con la mano. Sí, yo también me cago con la mano, la verdad es que sí. Y para terminar, como en todos los Resident Evil, pues tenemos un lanzacohetes. Seguramente pues, una de las de los más potentes y más fuertes, que aquí no lo es tanto, porque aquí hay ciertos enemigos que no le puedes dar con el lanzacohetes. Bueno, a los zombies que vienen arrastrándose de poco te vale. Claro, a eso no les puedes dar. Sin embargo, en las versiones anteriores, aunque te vendría más bajo tal o los perros o tal, si le disparaba. Sí podía. Pero aquí no. Aquí, a no ser que el perro salte justo y esté a tu altura, no le das. A ver, pero. Y por eso, Igor, vuelvo a reivindicar, soy el pesado de la Magnum, que la Magnum al final es la mejor. Ahí estoy de acuerdo contigo. La Magnum. Es la mejor, el arma por excelencia, ¿no? ¿Cómo se llama a partir de este juego? ¿La Butterfly puede ser? Sí, creo que sí. Creo que estoy dando memoria, ¿eh? No recuerdo. Ya la cambiaron el nombre y dijeron, bueno, pues la Butterfly. Pues bueno, no lo sé. Esto no está confirmado. No me acuerdo. Esto ya tenemos aquí a Resident Evil 4. Cuando hagamos un especial de Resident Evil 4, prometemos venir bien documentado sobre la arma de Resident Evil 4. Exactamente. Ahora, pues de momento no nos da para más y ya está. Por eso, que es una de las cosas de lo que estamos hablando hasta ahora, pues es una de las. De las cosas que simplemente con los personajes y con todo lo que es. Por eso cuando se dijo, no, se va a hacer un remake del 4. Digo, coño, Adelco de Verónica, tío. Adelco de Verónica. Es que me da tanto coraje, en serio, que. Es que es como de nuevo menospreciar este título, tío. Sí. Hacerle de menos. Cuanto en historia, aparte de ser muy importante, es una historia muy amplia. Es un juego. Mucho más, es el más largo sin duda de los clásicos. Sí. Pero con diferencia diría yo, ¿eh? Es que aquí, a ver, como tienes dos sedes, pero esos dos sedes no es como en el caso del Resident Evil 2, ¿vale? Que al final te están contando lo mismo, diferentes, ¿vale? Aquí es que es el juego, ¿eh? Pasa como en Metal Gear Solid. Exactamente. Que llegas a un punto tienes que meter el otro. En cuanto, pero bueno, hablando de la, hablaremos de la, no sé si vas a hablar de las versiones, vas a comentar las versiones o algo, vas a ir a la historia, no lo sé. Sí, bueno. Porque yo con las armas, por mí, hasta aquí, no sé si se me olvida alguna, creo que no. Bueno, las versiones, la verdad, que tenemos, como hemos hablado antes, hemos hablado de las versiones de Play 2, las versiones de GameCube, de Play 3, de Xbox 360, ¿no? Que básicamente al final de... cuando salió la versión de Dreamcast Complete, ¿no? Digamos que esa es la más completa, de ahí ya se hicieron los ports a las demás versiones. La gran mayoría, ¿no? Creo que la que ha jugado más puede ser al de Play 2. Yo la verdad es que el de la Play 2 es el que menos he jugado. Es decir, me compré después el original, el de Dreamcast, sin tener la Dreamcast, me lo compré porque soy coleccionista de Resident y me gusta tenerlo todo lo que puedo de esta saga. Y el de Play 2, la verdad, es el que menos jugado. El de Play 3 sí lo jugué, pero te diría que visualmente el que más me gusta es el de Play 3. Sí, encima también. El de Play 3 vino encima en un pack que venía el 0 y este. El 0 no, el 4. Hostia, me has dejado en duda ahora, tío. Sí. El que venía con el 0 era el remake. Era el remake que venía en Play 4, que era el remake y el 0. El remake del 1, me refiero. Joder, pues Puede ser, ya. Yo, es que lo de las versiones, ya te digo, está dando por hablar. Un día traemos a Luis y que nos cuente las versiones que han salido y demás. Pero bueno, si lo queréis jugar a día de hoy, como dice Sergio, la mejor es la opción de PlayStation 3. Y bueno, PlayStation 3 y 360, ¿eh? Sí, 360. Sí, exacto. Hay un juego que no olió, el PC no lo olió. Vale, era época, es verdad que incluso el 1, el 2, el 3 salieron en PC. Sí, sí. Tienen su versión en PC, pero este Code Verónica, pues no, la verdad. Yo, una de las veces que jugué, lo he jugado emulando también. Sí, ¿verdad? Bueno, el 2 y el 4 han salido, parecen atacones. Han salido en todo, tío. En todo, sobre todo el 4, pero el 2 también salió en todo. En todas las versiones. Si os queréis jugar la mejor versión que podéis jugar del 2, que no, o sea, no hablo del remake, ¿eh? Es la Balboa Pack, esta que salió, que tenía todos los modos de juego y todo lo que salió de Resident Evil 2, lo tiene ahí. No sé si habrá versión. Eso, yo lo tengo en físico, japonés, sí. Pero es la mejor versión que se puede jugar a día de, porque luego están las mejoras que se hizo cuando se pasó al PC y tal, y todos los modos y demás. Pero bueno, yo la primera que juego, obviamente, pues a la de Dreamcast. Pues bueno, hemos hablado un poquito ahora de las versiones, de diferencia entre las versiones, que ya ellas contaban con esos 10 minutos más de metraje del juego, era la versión más completa, por eso, de hecho, el Code Verónica X, ¿no? Esa X era por, digamos, más completo, ¿no? De diferencia de la versión de Drinka. Sí. Y bueno, ahora toca hablar de los enemigos, ¿no? Yo creo, Igor, que el primer enemigo que nos encontramos, ¿no? El enemigo por antonomasia de la saga, ¿no? Están los Hunters, está Tyrant, está Nemesis, pero el enemigo de la saga Resident son los zombies. Sí, indudablemente, son los zombies, sí. Sí, sin duda ninguna, vamos. Sí, de hecho, la gente, mucha gente se queja de que en los Resident actuales no aparecen los zombies, ¿no? Hombre, yo entiendo que a los zombies le tienen que tener cariño, pero hombre, siempre no puede ser los zombies, ¿no? Tiene que existir más amenazas biológicas, pero es verdad que los zombies son lo que han hecho, que han aportado a esta saga muchísimo. Y en esta entrega, la escena que tú antes has comentado, la del cementerio, cuando se levanta de su tumba, esto es un homenaje a la noche de los muertos vivientes, al cine zombie espectacular. Sí, señor. Un homenaje en toda regla. De las famosas de Romero, ¿no? Exacto. Es que es genial, cuando Claire sale de la prisión y empieza a salir los zombies, dice, madre mía, y tengo el cuchillito. Y estoy rodeado aquí de zombies. Ay, Oma. Uf, muy grande. Son enemigos. Es que son el icono de la saga. No sabría decirlo de otra manera. Indudablemente, son el icono, el famoso zombie. De por sí se vende así, con la portada del juego, el primer zombie que vemos, ¿no? Esa imagen en el 1 que se gira la cabeza y vemos ahí el zombie. Pues bueno, eso es historia de los videojuegos, amigo. Exactamente, historia de los videojuegos. Y los zombies, también del cine, por supuesto, ese cine clásico de zombies y demás, con sus peculiaridades y que tanto ha dado de sí, ¿no? Durante la historia del cine, los videojuegos y tal. Los famosos zombies. A la gente siempre gustan. Y bueno, tenemos otro enemigo, que son los albinoids, ¿no? Esto es una especie de salamandras infectadas con el T-virus, ¿no? Que al principio dan pequeñas descargas eléctricas, son muy pequeños. Pero si los dejas crecer, crecen. Crecen, sí. Y en una parte del juego, ya manejando a Chris, ¿no? Pues nos vamos a encontrar uno bien crecidito. Cuando son pequeños más, son más bien molestos, ¿verdad? Sí, son más bien. Pasa que luego, cuando son más grandes, son bastante más difíciles ya se hacen enemigos considerables. Cuando, sí. cuando crecen, cuando se van haciendo adultos, ¿no? De hecho, en la parte que tenemos que recoger el emblema que está, yo siempre he pasado de largo de matarlo, ¿eh? Yo he ido a coger el emblema y me he pirado, a ahorrar munición. Sí, claro, porque al final, claro, es que este juego sigue manteniendo esa esencia, ¿no? Del survival, aunque tenga más acción que el 1, por ejemplo, tal. Pero siempre te queda esa de como jugador de Resident Evil, dices, hostia, si puedo ahorrar y puedo pasar, pues mira, si le tengo que matar, ya le mataré en otro momento. Pero de momento vamos a ahorrar un poco de munición a ver qué pasa. ¿Y del Bandersnatch qué nos cuenta, Igor? Bueno, digamos que es una, como forma, tiene, es muy parecido al primer Trial, ¿no? Sí, el que tenía la manita ahí, cogía... Eso es, el que tenía ahí la mano como un garfio, así, ¿no? Pero este tiene un aspecto, digamos, más básico, más primitivo, ¿vale? También es como un poco más feo, más grotesco, ¿no? Digamos. Y nada, debido a los procesos defectuosos utilizados en su creación y a la reducción de costes cuando no hay dinero, pues bueno, partes de su anatomía, de su cuerpo, pues tienden a fallar, ¿no? Y pues aparecen partes atrofiadas, partes más generadas y tal. Y una de las que le sale, que es cuando hace verdaderamente, es su brazo derecho, ¿no? Sí. Que puede incrementar su largura hasta 5 metros, ¿vale? Y nos resulta, al principio dice, no es bastante complicado, pero ojo, si no mantenemos la distancia con él, se nos puede complicar. Bueno, aquí como con casi cualquier enemigo del juego. Sí, pero es un poco un Tyrant feo, ¿vale? Sí, sí. Y estos enemigos, es curioso que suelen aparecer en pareja, ¿eh? Sí, suelen aparecer en pareja. Sí, a ver, está dando memoria, sí. Suelen aparecer en... De hecho, básicamente los hunters, cuando aparecen los hunters en este juego, también suelen aparecer también en pareja. Sí, suelen aparecer en pareja. Y son bastante jodidos, como no estés atento, son bastante jodidos, porque te puede hacer uno el toque, tiene varios ataques los hunters. Si te pega el zarpazo abajo y justo el otro te salta, muerto. Exacto. Cuando un hunter salta y ese es el clásico ataque de los hunters, sí, ¿vale? Ahí darte ya por perdido, ¿vale? Y aquí también tenemos la Black Widow para los amantes, para los amigos que tengan aracnofobia. Hostia, la viuda negra. Madre mía. Digamos que esta otra especie de arañas, ¿no? Ya habían aparecido arañas en el juego. Se caracteriza, son bastante más duras de matar, más que en el 2 y más, y son diferentes porque en su modificación genética no tienen pelo, son arañas sin pelo, que me llama la atención porque una araña normal sin pelo no puede vivir, ¿sabes? Porque eso son el sensor y las orejas y el sentido que tienen los pelos, pero bueno. Tú sabes, el T-Virus lo compensa todo, ¿no? Cuando nos las cargamos, salen arañitas, ¿vale? Que esas son también bastante, sí, bastante molestas. Sí. Y ahora, para mí, sinceramente, uno de los enemigos que también me jode un montón son las putas polillas que aparecen en este juego. Ah, oh, sí, hijo, las polillas son muy, muy molestas. Pues, no es que sean duras, pero son un coñazo el problema. No son letales, pero son muy, muy molestas. Son muy molestas, ¿eh? Cuando se te pegan en la espalda, tío, ya estoy envenenado. A buscar otra planta, vale que cerca, donde suele aparecer, ahí tienes un suministro ilimitado de plantas azules. Pero es un coñazo. Sí, por encima no te deja avanzar bien también, te envenenan y bueno, porque una de las cosas maravillosas que a mí me... Mira, pues ahora aprovecho y lo meto. Es que, por ejemplo, en este Resident Evil, si jugamos en la versión de Dreamcast, tenemos nuestra Visual Memory metida en el mando y ahí... Vemos el estado de salud. El estado de salud, sin tener que entrar al menú. Nos dice si estamos bien o no, o envenenados o lo que sea. A mí eso me pareció un puntazo tremendo. Parece un grandísimo invento lo de la Visual Memory, que se ha quedado ahí, que se podría aplicar muchísimo mejor hoy en día, dándole una vuelta, y se ha quedado ahí. tú imagínate, por ejemplo, con los mandos de, por ejemplo, de Play 4, ¿no? O Play 5, ¿no? Que se, dependiendo del estado de esa luz, una luz tu mando, ¿no? De cómo va, algo así, ¿no? No sé sí. Si existe ya en algún juego, ¿no? Han sacado cosas, por ejemplo, con lo de segunda pantalla y aplicaciones y tal. Pues, por ejemplo, mira, recuerda así de memoria, en Assassin's Creed 4 Black Flag, tú podías colocar tu móvil en el mando de PlayStation 4 y ahí te sale el mapa de donde estabas. Pues bueno, eso digamos que sería un poco la evolución de lo que sería esto. Pero bueno, pero que esto, por ejemplo, la Visual Memory, pues para que sepas las famosas tarjetas de memoria. Claro, sí. Es que esto lo oye un chaval ahora de 15 años y claro, me dice, ¿qué cojones está diciendo el puerta este? Pues bueno, pues antes para guardar la partida necesitabas un aparato para guardar. Exactamente. Esta gente, igual que cuando en los primeros juegos aparecen los CD o los disquets, no sabrá lo que son, pero bueno. Claro, claro. Pues la Visual Memory hacía de tarjeta de memoria estilo como pues de PlayStation, ¿no? Pasa que, bueno, tenía más... más funciones, ¿eh? Que no solo, porque había incluso hasta juegos que podías incluso jugar con la Visual Memory. Sí. Fue una maravilla. Es que volvemos a lo de antes. La Dreamcast fue una consola adelantada a su tiempo. Tenía cosas increíbles. Que fue una lástima que eso, bueno, al final pasara lo que pasó. Pero bueno, ya otro día haremos un especial Sega y lo comentaremos. Exacto. Y bueno, ¿qué más enemigos tenemos por aquí? Pues para seguir, pues el amigo gusano, ¿no? Buah, este enemigo, sinceramente, yo con Claire siempre paso de él, nunca lo he matado. Sí. Pues bueno, este enemigo es desarrollado al manipular y querer mejorar la estructura genética de una simple lombriz. A lombriz de tierra que utilizamos para los amantes de la pesca para pescar. Pues eso. Se administra el T-Virus y salen estas cosas, ¿no? Fue un prototipo para entrenar al escuadrón de Umbrella en la isla Rackford, ¿vale? Porque la isla Rackford es una sede de... Un centro de investigación, también de formación... Y entrenamiento. Bueno, pues para entrenar a sus tropas de eliminación de Umbrella, pues se utilizaba este enemigo, ¿no? Curiosamente, y dices, bueno, es una lombriz, es un gusano y tal. Cuando vamos en el juego y ciertas cosas nos da detalles que nos da a entrever que tiene la capacidad de obedecer al señor Alfred. ¿Qué más quería el señor Alfred que le haga caso a un gusano que mata gente? la mascota del señor Alfred. Pues Alfred es así. Alfred tiene un gusano gigante que mata gente de mascota. Pues bueno, nosotros tenemos un perro o un gato, pues bueno. Para continuar, Sergio, vamos con los que te gustan a ti. Los Hunters, la máquina de matar por excelencia de Umbrella. Los Hunters 2, esta es la evolución, ¿vale? Cuando se marcha Wesker de Umbrella y le roba ciertas cosas, en su compañía, consiguen evolucionar al ya de por sí poderoso Hunter primero, que son los que envían a la isla Rackford para montar todo el cebollón aquel que se monta, para que os pongáis en situación. Sí. Absolutamente es una de las mejores armas biológicas que se han hecho en toda la saga, letal de necesidad, y con la salvedad, además, que de esta segunda versión, a ver, está el Hunter 1, ¿vale? Está el Hunter 2, que es el que mejorado que manda este, pero es que encima ocurre una cosa en la isla que evoluciona y ya no solo es letal, sino que encima nos puede envenenar. Y cambia de color, se pone moradito. Y pues se pone moradito. Exactamente. Este modelo ya es considerado la versión definitiva de los Hunter, y la verdad es que es un enemigo absolutamente, como no tengas cuidado, es letal, ¿eh? Y aparte, con lo que más, como has comentado antes, aparece en dúo, y cuando aparece en dúo estos dos que envenenan, esto o te andan listo o te dan por culo. Yo por eso digo que cuando la gente te dice Dark Soul, esto también tenía tela en su momento, ¿eh? Esto tenía tela. Porque la movilidad que tienes con el manejo del personaje no es lo mismo. Aquí no puedes rodar. Exacto. Es que yo recuerdo una parte, ¿no?, que manejando a Chris, pues sí, porque los Hunters aparecen cuando estamos manejando a Chris, no aparecen con Claire. Que es justamente al salir sube el ascensor que da al patio donde solía aparecer el gusano con Claire, y solamente al bajarte el ascensor te aparecen los dos que envenena. Exactamente. Sí. Joder, pero ¿cómo? No te da tiempo apenas reacción. Ya, la primera vez siempre te dan. Siempre te dan. Sí. Con lo que decías antes de los Hunters, que alguna gente se bueno, siempre hay gente que se queja, ¿no? Decía que estos que eran menos letales, más lentos, que se movían más lentos y demás. No, para nada, ¿eh? No os confíes con la gente. Cuando aparezca un Hunter, apretar el culo, porque vamos. Tú ves, por ejemplo, el Hunter, como ya lo hemos visto en, por ejemplo, recuerdo en el Revelation, aparecen los Hunters, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Pero ahí no es nada comparado con esto. Eso no. Ahí prácticamente son enemigos masilla, los sí. Hunters. Sí, sí, igual, sí. Igual que en el Resident Evil 3 Remake vuelven a aparecer los Hunters, pero no son como eran aquí, ¿no? No tienen que ver. Esa letalidad, no. Claro, esa letalidad de porque, por ejemplo, los primeros te daba tiempo a colocarte o tal, o no sé qué, y le podías disparar siempre con armas muy potentes, porque si no, no le quitas ni la mierda a las uñas, ¿sabes? Pero podías y tal. Eso sí, si te hacía el salto es el toque. Sí, como te alejaras para atrás y pegaras el salto de ya he muerto. Traca, pero de un toque. Da igual que estés completo de vida, que no. No. Te quedas sin cabeza. Ala, pues y a volver a cargar, que aquí no es como los modernos que cargo ahora, ¿eh? Aquí. Como no haya guardado la partida, te cagas vivo. Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho? No voy a guardar, voy a apurar. Pues toma, eso nos ha pasado a todos los que hemos jugado a Resident. A todos. A mí me pasó peor de hacer estas partidas que dices, voy a sacar el rango tal en menos tiempo y no sé qué. Jo, iba. No fue en este. No sé si fue en este juego o fue en el 3, ya no recuerdo. Pero bueno, es igual. Estaba prácticamente al final del juego, macho, y se me fue la luz de casa. Me cago en 10, nada, a tomar por saco partida, ¿eh? No la recuperáis, o sea, y ya no volviste a empezar. No, mira, me llevé tan mala hostia que dije, digo, que le dé por saco. Pero bueno, eran las cosas que tenía. Otro enemigo, por ejemplo, pues has hablado tú muy bien antes de él, ¿no? Pues la polilla, ¿no? Nos atacan con veneno, hemos comentado antes todo. Creo que le hemos dado el repaso que más que letales son molestas. Son un incordio. Incordio, molestas, sí. La verdad. Tiene una cualidad que puede ser que pongan huevos y que después eclosionen. Sí, ¿vale? Bueno, y los huevos los ponen en gente, digamos, quiero recordar. Sí, claro. Pero pueden estar ahí puestos y luego eclosionan y te envenenan cuando eso. Bueno, pues al final los tienen que poner en algún sitio, ¿no? Pobres polillas que también pues sus hijas tienen que nacer. Claro. Todos tenemos derecho a vivir. Vale. Es un enemigo. Perdón. Es un enemigo que donde se encuentra siempre aparece, ¿vale? Esto no podemos acabar con él, ¿vale? O sea, no lo acabamos. Las mata, sí, pero vuelve a aparecer, así que ahorra munición. Ahorra, ese es el consejo. Yo creo que ya cuando pasas, porque además es un sitio que yo creo recordar que pasas varias veces. Sí, pues tienes que pasar porque hay cerca de en el despacho donde tiene un punto de guardado que abajo donde está Nosferatu. Sí. ¿Vale? Que justo al lado está la puerta donde están las dichosas polillas. Exactamente. Bueno, pues el siguiente de que vamos a hablar, de un Tyrant, ¿no? Famoso Tyrant, también un enemigo. Si te fijas, Igor, los Tyrant todos tienen T guión, ¿no? Esto es un claro homenaje, ¿no? A Terminator, ¿no? Todos los sí. El T tal, T-1000, T-800, es un claro homenaje. Pues este en concreto es el T-078. ¿Vale? No tiene que ver mucho con el famoso primigenio que es el. No, este no tiene esa garra, ¿no? Que que le sobresalía y... No. No tiene eso. Es más, no tiene en el pecho ese punto débil, ¿no? Exacto. Que le puede disparar ahí. Por eso es, se puede considerar una evolución, la verdad, porque no tiene ese punto débil a la vista. Sí, claro, se puede considerar, pues, estilo como los Hunters, una evolución del primer Hunter. Lo que pasa es que este es mucho más letal, ¿vale? Que este. Esta evolución que también hace la compañía de Wesker, pues también es enviado a la isla Rockford y almacenado en criogenia. Yo no sé por qué esto siempre los almacenan en criogenia, los dejan ahí. Pero bueno, es un enemigo también. Terrible. Y no sé si me acuerdo así de algún enemigo yo más. Sí, me acuerdo de uno más. Me acuerdo de uno más. Lo he nombrado antes, Nosferatu. Pero que no sé. Ah, vale. Bueno, claro, pero yo Nosferatu lo metía un poco más en. ¿En historia? Bueno, no en historia, como en jefe. Sí. Bueno. En realidad es un boss. Es un boss porque es el que cierra, digamos, el capítulo de Claire, se puede decir. Sí, pero sí, tienes razón. Vamos a hablar de más adelante, la verdad. No, ya coméntalo, el Nosferatu. Ya... Bueno, pues Nosferatu, antes hemos comentado que a Alexia pues, le gustaba jugar con su familia. Sí. Y el virus que ella creó, ¿no? El virus de Verónica, pues lo probó con su padre. Bueno, su padre pues sufrió una mutación que desastrosa y entonces aquí ya aprendió que tenía que todo el rollo este de que tiene que invernarse, criogenizarse durante 15 años para controlar los efectos del virus y poder aprovechar el máximo poder del virus, ¿vale? Para llegar a estas conclusiones experimentó con su padre. Sí, claro. Yo creo que tenemos más cerca. Sí. Ah, no, porque su hermano le caía bien. Era... Le dijo... Dijo, hostia, ven para aquí un poco. Ya, no sé. Es que... Oiga, un abrazo, papá. Un abrazo. Toma virus. Recordar, no sé si lo hemos dicho, vaya. El virus T Verónica está creado a partir del virus T combinado con los genes con una amiga reina. ¿Vale? Sí. Para darle todo ese poder de la amiga reina de poder manejar y ser creadora y manejar. Todo esto viene en realidad del virus progenitor, ¿no? El virus progenitor, digamos que es la base, ¿no? De todos los virus que aparecen en la saga. Después tenés variantes porque el virus T sale a través del virus progenitor con ADN de sanguijuela, como ya vimos en el cero. Pero bueno, no es el Resident que estamos tratando hoy. No, porque ya nos iríamos a la historia de los inicios de Umbrella con... Sí, nos tenemos que ir al Vila y todo ahora. Sí, ahí iríamos a Tronor, estamos centrados en ese. Y bueno, este enemigo, la verdad, que aquí es donde aprovechamos, enfrentándose a Nosferatu, tiene una aparición que bajamos una escalera y lo vemos subir. Hay Omar que viene. Y la verdad que aquí es donde utilizamos, bueno, yo, por ejemplo, yo utilizo, ¿no? Yo no sé, cada uno puede jugar como quiera, pero yo utilizo aquí el rifle de francotirador, lo utilizo contra este enemigo que viene genial. Aparte, este enemigo te envenena, no iba a decir mega complicado porque no lo es, pero un pequeño reto sí. Sí, si te confías, sí. No, hombre, si coges el rifle francotirador o te das un poco espacio. No tiene mucho problema. No tiene mucho problema. Pero como te pongas nervioso o le empieces a soltar un arsenal ahí del copón cerca y tal, y te funde. No es que sea muy complicado, pero no te puedes confiar. No, en realidad, enemigos complicados. Bueno, ya depende de la dificultad que estemos jugando también, ¿no? No lo mismo jugar en normal que jugar en difícil quizás, ¿no? Bueno, quizás no es así, pero que yo quiero recordar este juego, para mí, vuelvo a repetirme, para mí que me pillen dos hunters venenosos casi que es peor que encontrarme con Nosferatu, pero bueno. Yo también lo creo, ¿eh? Eso y los perros. Yo es que los perros... Sí, los perros siempre, son letales, tío, los perros... Yo siempre... Que no hemos hablado de ese enemigo, se nos ha escapado. Tienes razón. Otro clásico. Los perros son otro clásico. Clásico, los perros son siempre el clásico de. Bueno, y otro enemigo que me acuerdo ahora hablando de Nosferatu son los murciélagos. Ah, cierto, sí. Bueno, los murciélagos que toman el papel, digamos, de los cuervos, ¿no? De los cuervos, sí, sí. Aquí lo bueno que tienen estos murciélagos es que si andamos despacio, no hacemos ruido, podemos pasar sin que nos ataquen. Pero bueno, como vayamos, yo como recuerdo te das cuenta. Yo recuerdo los cuervos también que era, si no apuntabas y vas despacio, tampoco te atacaban. Sí, pero para mí los cuervos era más fácil salir corriendo, pero estos joputas, los murciélagos casi que son más coñazos. Sí, pueden ser más coñazos, pero bueno, al final es similes a eso. A los cuervos, sí. Cumple la misma función. Con sus diferencias, sí, pero cumple la misma función. Pero bueno, y los. Ya digo, porque yo con los perros siempre tengo tal. Porque me han matado muchísimas veces los perros. Los perros son un enemigo muy, muy, muy jodido. Muy jodido. Y puedes palmar munición con ellos bastante, ¿eh? Claro, porque son rápidos, a veces son imprevisibles, a veces hay que esperar a que salte y te aparecen. Claro, y aquí hay en sitios que te aparecen hasta por debajo. Sí. O sea que siempre tienen su. Me parecen los más molestos. ¿Sí? Y si me pongo a sacar una estadística de los enemigos que me han matado en Resident Evil, sin duda, son los perros. Pues más que los zombies, seguro. Sí. Seguro. Y más que muchos jefes y más que muchos. Los perros, los que más sí. veces me han matado. Encima te da rabia porque dices, coño, me va a matar el perro. Y dices, si es que le estoy dando tal. Y te salta y te hace. Oh, ala, sí, y joder, y que aparecen los cabrones. Cuando, por ejemplo, estás más tocado de vida o lo que sea, te aparece alguno y dices, me cago en su puta madre. Sí. Son enemigos. Pero bueno, mira, pues al final se nos había olvidado decir un par de ellos. No sé, no me acordará ninguno de más de memoria. Seguro que hay más, ¿eh? Sí, pues, bueno, puede. Yo quiero recordar que ya lo hemos, pero bueno. Si alguien lo dice, oye, habéis saltado tal enemigo, que en comentarios en Ivo no lo deje. Y nosotros ya digo que encantado de que colaboréis con nosotros y hagamos de este programa un poquito mejor, ¿no? Entre todos. Y bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa, vamos a poner un temita. ¿Te parece, perfecto, Ivo? Me parece estupendísimo. Porque ¿vale? Yo estoy vieja y mi próstata ya tiene. Okay. Y vamos a hablar ahora un poco de la historia. Venga, hasta estupendo. Ahora. Hasta luego. Thank you. Y bueno, después de este descansito, mi amigo Igor y yo venimos con... yo vengo con mi Magnum, por supuesto. ¿Tú qué arma traes, Igor? Oh, es que yo quiero la Magnum también, tío. Joder, venga, me voy a quedar. Me va a quedar para fardar con las Lugas de Oro, ¿vale? Para fardar, más que nada. Venga. Me parece genial. Pues bueno, acabamos de llegar, mi amigo Igor y yo, a la isla Roxford. Y bueno, vamos a contar lo que ocurre en esta isla. Bueno, como antes, al principio comentaste, Igor, los acontecimientos de este juego, ¿no? Ocurren 3 meses después de lo que vivimos en Raccoon City. Y aquí, vamos a hablar de esa cinemática. Madre mía, qué cinemática que nos encontramos, digna de las mejores películas de acción. Sí, señor, estilo como una mezcla entre Matrix también, ¿no? ¿Eh? Sí, con su efecto bala. Ahorita que dices tú, jo, qué guapo. Los efectos, eso, que vamos, que te meten el juego desde el minuto uno, ¿no? O sea, sin ninguna duda. Dices tú, qué guapo. Sí, sí, y la escena, ¿no? Que cuando está rodeada de soldados, ¿no? Y hace la chulería esta de tiro el arma, me tiro al suelo, pego el tiro a las bombonas estas de gas, ¡bomba! Es brutal. La verdad es que como escena está muy bien hecha, currada, y la verdad es que y ya te dabas cuenta ahí, ¿eh? Decías, hostia, es que esto no es lo mismo que yo jugaba. No. Mira que la cinemática, por ejemplo, de Resident Evil 2 era brutal, muy ¿no? Y la Resident Evil 3, ¿no? También era el ejército, la policía con los zombies y demás, como se veían asediados también, pero esto ya era otro salto. Bueno, y aquí Claire estaba en busca de su hermano Chris, que había llegado a la sede, ¿no?, de oficina de Umbrella en París, y claro, la pillan y ocurre todo esto que hemos visto, ¿no?, con helicópteros, con disparos, y al final pues la atrapa Rodrigo, que hemos hablado antes de él, Rodrigo Juan Raval. Sí, señor. ¿Y qué hace con ella, amigo? Pues en un principio se encuentra con ella y lo sorprendente, que nos libera. Nos libera y nos dice, venga, vete por ahí, que total, ha ocurrido una desgracia, un ataque en la isla, que en un principio no sabemos muy bien qué ocurre. No lo podemos oler. Pues diciendo, coño, estoy buscando Umbrella, tal, no sé qué. Pero nos dice, venga, no vas a poder hacer nada, te voy a dar una mínima posibilidad de que si te libero, igual sobrevivas. Sí, pero Igor, ¿qué hacía aquí Claire en esta isla? Porque aquí, digamos que esta isla, que lo hemos hablado también antes, ¿no?, es un centro de entrenamiento, centro de investigación y también prisión. Ah, bueno, claro, sí, claro, eso es. La atrapan en París y la llevan a esta isla que es prisión, centro de entrenamiento de Umbrella. La llevan aquí y la atrapan. Y pues la meten en la estadía, es que se nos había olvidado decir. Por su localización, dicen que es en el. Pues se comentaba que era en Norte de Europa, tal, debe estar en el Pacífico, creo. No lo sé, pero tampoco lo dice claramente. ¿Dónde está? Pero sí, nos encarcelan allí, después de traernos de París. Ya es cuando el señor oficial nos dice, venga, pues te voy a liberar. Sí, porque es, como bien has dicho tú, algo ha pasado, pero no sabemos exactamente el qué. Y nos libera, encontramos nuestra primera arma que hayamos hablado antes, que es el cuchillo mechero, que nos lo da él. Sí, nos lo da él, sí. Y ya encontramos la primera máquina de escribir, incluso. Y cuando subimos esa escalera y vemos que hemos llegado a una especie de cementerio, viene la escena que también hemos comentado antes, ¿no? Los muertos levantándose de sus tumbas, el virus T ha regresado. Exactamente. Y ahí ya nos damos cuenta que si teníamos un poquito de dudas, ya en el minuto 2 del juego ya dices, bueno, po, ya hay aquí un bacalao metido, que encima estos salen de las tumbas, no me fastidies. Yo creo que a Claire faltó decir como el capitán este del barco de God of War, cada vez que ve a Kratos, ¡otra vez! Otra vez, exactamente. Sí, dices tú, ¡mua mía! Dice, ya me he metido aquí, no sé. Y ahí ya nos vamos dando cuenta, ya es cuando tenemos el manejo de Claire y vamos rodeando ese cementerio. Sí, y hay una escena muy claustrofóbica en el sentido de que aquí está quien sea un crack con el cuchillo podrá ser algo, pero yo con el cuchillo en Resident soy un manta y cuando me veo rodeado de zombies, pues te tengo que ser sincero, rara vez me he escapado sin que me dé algún mordisco, ¿eh? Ah, sí, bueno, yo también a mí normalmente me pillan casi siempre con el cuchillo. Porque encima si no lo hemos comentado, el modo de el manejo de los personajes es muy parecido a los anteriores, con la salvedad de que aquí sí que es verdad que no podemos esquivar, como en el 3. No, aquí no. ¿Vale? Sí tenemos el giro, pero sí, no podemos esquivar. El giro ese que nos facilita mucho las cosas, sí, pero el esquivar no. Con lo cual tienes que ser muy preciso para meter el cuchillo y marcharte. A mí no me solía salir. No, y aparte que es un espacio jodido porque está muy rodeado. Exactamente, sí. Es un sitio muy angosto y no tienes tampoco mucho margen. Y ya lo siguiente, la siguiente será que nos encontramos es a nuestro amigo Steve. Sí. Vale. Pasando. ¿Pasamos por los perros antes? Ya no me acuerdo si era antes o después. No, los perros son después. Después, sí. Hijos de puta, los perros. Sí, adelante. Los perros son después. Sí. Aquí vemos que nos está disparando alguien desde una torreta, ¿no? Apuntándonos, sí, con un poco y nos dispara a saco. Hasta que se da cuenta que no somos un zombi, ¿no? Dices, eres humana, ¿verdad? Baja para abajo. Vemos que él tiene en el collar, ¿no? Parece que tiene una especie de numeración, algo que nos indica que es un preso de la isla. El padre de Steve, pues, trabajaba en la isla. Creo recordar que era investigador también, ya no recuerdo de tanto. Sí, señor, investigador. Sí. Investigador. Vale. Y bueno, y al final, pues, este ataque que ha pasado en la isla, pues, digamos que todo se ha ido a la mierda. Y aquí viene la parte que hemos hablado también antes, que Claire, pues, le ofrece su ayuda. Oye, ¿por qué no trabajamos juntos? Intentamos ayudarnos. No, yo paso. No, yo soy Rambo, tía. Sí. Yo soy Rambo. Tiene un bofetón en la cara, Steve, en esa escena. Sí, yo creo, sí, totalmente. Pero, y tristemente en este juego se la van a dar. Sí. Bueno, al final. Pero tenemos que tener en contexto en cuenta que, claro, tiene 17 años. Mira. O sea que es normal que se pueda actuar de esas cosas. Claro, sí, pero también tenemos que ver que, colega, está en una isla asediada por monstruos. No está para ponerte exquisito, ¿no? Sí. Para elegir no está, ¿no? Y bueno, aquí también nos encontramos por nuestra primera pistola en el juego, ¿de acuerdo? Y ya más adelante, seguimos un poco más adelante. Y recuerdo que llegamos, no sé si te acuerdas de esta parte, ¿no? Donde tenemos que son dos habitaciones que tenemos que soltar nuestro artilugio de metal. Sí. ¿Vale? Porque hay un detector de metales y no podemos pasar. Exacto. Antes de eso ya nos hemos enfrentado unos cuantos zombies más. Y esta escena de metales. Perdón, este detector de metales. La verdad que a mí me resulta algo muy curioso. Y hay que tener mucho cuidado, porque a mí me pasó en una de mis primeras partidas que dejé algo ahí olvidado para Claire, y después, claro, cuando estaba en la Antártida ya no podía volver por él. Claro. Hay una cosa que nos ha ocurrido a todos, por ejemplo, que dejamos las armas y decimos, hostia, ¿por qué me cierro la puerta? O sea, ¿por qué no me deja pasar? Y tal. Hay que dejar el mecherito también, ¿me acordás? Todo lo metálico hay que todo. Dejar. Y en la escena del principio del cementerio, vemos que hay una especie de camión, furgoneta o que está ardiendo, ¿no? Y hay un maletín, ¿no? Y ese maletín hay, digamos, un material, ¿no? Que no es metálico, que con una impresora que encontramos en esta sala, pues podemos crear un emblema que nos va a seguir para seguir avanzando en el juego. Vale, vamos a ir un poco, porque digo, no quiero ir punto por punto hablando del juego, que quería contar un poco así como arranca este juego. Y amigo Igor, yo creo que esta primera parte del juego, esta primera toma de contacto que estamos teniendo con la historia, Vemos que aún no sabemos en realidad qué ha pasado. Sabemos que alguien ha atacado la isla, no sabemos quién, no sabemos qué busca, pero poco a poco vamos avanzando, ¿no? Y vamos llegando a un centro, a una, no sé si llamarlo mansión o... Porque no es la mansión de los Ashford, es la parte no. de Garante, que es donde tenemos antes de llegar, donde está cerca el submarino. Sí, no, sí. Vale, no recuerdo, no sé qué nombre ponerle, pero bueno, vamos a llamarlo casa, la casa grande, como queramos llamarlo. Sí, una especie de casona, una casa colonial o una especie de cosas así, ¿no? Una casa grande, una casa grande. Casa grande que la verdad que tiene su recesión, su... Y aquí te seguimos investigando y esto colinda, digamos, con la mansión de los Axford, pero para llegar a ella tenemos que resolver antes un puzzle que hemos comentado también antes, ¿vale? Aquí, digamos, estoy acelerando un poco la historia, pero aquí también ya nos vamos encontrando, creo recordar, cuando resolvemos este puzzle por primera vez aparece el enemigo este que hemos hablado del bracito largo. Sí, el... Me cago en Dios, se me ha ido el nombre por completo. El de brazo largo. Sí. El de brazo largo. Los andaluces somos muy de poner mote. Sí. Pero se me ha pasado. O sea, se me ha olvidado por completo. Pero sí aparece el de brazo largo. Exacto. Oye, bueno, y hay que decir cuando... ¿Te recuerdas nuestro primer encuentro con los Ashford? Hombre, con la famosa mira, ¿no? Exacto. Con la mira, una mira láser que nos está apuntando el señor Alfred con la mira láser. Y ahí es nuestro primer enfrentamiento con él, digamos, la primera vez que lo... Que sí, lo sí, tenemos que esquivarlo y demás. Que ya, ya nos deja entrever que el tío muy normal no está. No, para nada. Y todas las veces que todavía nos tenemos que encontrar con Steve, porque en este centro, en esta casa grande, hay que decirlo, nos vamos a encontrar más con Steve. Y recuerdas la parte cuando cogemos ese submarino. Sí. De acuerdo. Ya te digo, la parte del submarino a mí me fascinó, que hubiera ahí un submarino ahí, y hasta debajo del mar también tenemos zombies. Otro centro, y digo, pero esto qué cojones es. Es que me parece todo súper original en este juego. Es muy original y es, bueno, primero dices, yo lo primero que pensé, dije, digo, hostias, estos tienen pasta para cholón. Pero te estaba dando cuenta que ya esa variedad de escenarios, estás diciendo, hostia, pues está guapo, pues es original, ¿no? El cambiar, porque a veces en los anteriores no cambiamos mucho de escenario, están muy, muy, digamos, organizados los escenarios que vas pasando, tienes que ir repitiendo, pero aquí vamos viendo más cosas dentro del propio juego. Ves más variedad. Sí, que no estamos encerrados en una comisaría. Bueno, en el 3 también había más variedad de escenarios también, ¿no? No estamos encerrados en una comisaría o en la mansión como en el 1 y en el 2, pero ya te digo, a mí esta variedad ya no solamente de escenarios. Es la situación, la atmósfera que tiene creada esta isla, porque hay una parte que es muy de cuando cruzamos la, resolvamos el puzzle y vamos a la mansión de los Ashford, esa risa diabólica de Alessia que se escucha, sí, vale, que te pone los pelos de punta y dices, pero ¿a dónde voy a ir yo? Sí, ¿a dónde voy a ir yo? Y dices tú, ahí aprietas el culo y dices tú, madre mía, ¿dónde me he metido? Y claro, tampoco llevamos tanto tiempo de juego hasta ese momento. No. Y dices tú, van a seguir saliendo cosas aquí y tal. A mí ese sonido es el típico que te estremece un tanto. Y el que te hace sentir eso, ¿no? El desangelo, sobre todo, que es lo que se echa de menos de los más modernos. Ese desangelo que vas con el personaje y dices, hostia, ¿qué pasará? ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo sobreviviré? Es que es muy de película de terror eso, es muy de que llegue y esa mansión o con esos murciélagos que tenemos y esas habitaciones de los hermanos Ashford. Y aquí vemos la primera conversación, ¿no? que se escucha a Alfred hablando con Alessia. Exactamente. la primera conversación, que nos deja un poco... Sí, y de hecho aquí es que hay algo muy curioso, que Alfred culpa de lo que está pasando en la isla, de todo este tropicio, a quien culpa es a Claire. Se cree que ella es la culpable. Sí, en un principio parece que sí, pero claro, es que como estamos en esa dinámica que ya vamos viendo que estos no están bien, los Ashford, no, dices tú, ahorita sabe por dónde me va a salir este, este hombre. Y esa conversación es muy curiosa, ya llama mucho la atención. Bueno, y no es la primera vez que visitaremos esta mansión, porque como es un Resident Evil, tendremos que volver para atrás. Una vez que hayamos encontrado ciertas piezas, tendremos que volver. Y ya digo, iremos desentendiendo todos estos secretos que esconde la mansión y la familia Ashford, que no son pocos, yo digo que no son pocos. Y después tenemos en el centro de investigación, que también lo vamos a visitar, donde aparece el gusano este gigante, ¿vale? Que nos encontramos con Claire. Exactamente, ese que estaba entrenado para... que era como herramienta de entrenamiento para las tropas de antibot de Umbrella. Exacto, lo que la mascota de nuestro amigo Alfred. Exactamente, la mascota. Como el que tiene un perro, pues él tiene su lombriz gigante, ¿no? Exactamente. Ahí sí que ya vamos viendo también toda la dimensión que tiene esto, ¿no? Pues dices, jo, centro de investigación, mansión, tal. ¿Qué está ocurriendo aquí? Aquí estoy en el epicentro de lo que es Umbrella, de toda la trama, ¿no? Sí, pero es que dices, Umbrella, vamos a ver. Tiene tenía Raccoon City, y no solamente la mansión Spencer. Debajo del hospital, debajo de en el alcantarillado también tiene otro centro de investigación en Raccoon City, ahora en París, en Europa, ahora en esta isla, en la Antártida. O sea, pero es que hasta dónde llega el poder de Umbrella. Exactamente. Ahí ves esa dimensión, ¿no? De lo que se ha agrandado. Que a veces dices, a veces te replanteas, dices, hostia, teniendo tanto dinero, macho, ojo, ¿por qué no te dedicas a disfrutar del dinero y no a tocar los cojones a la humanidad? por tu sueño de convertirte en un semidiós, o en encontrar la evolución perfecta, ¿no? No sé, de que tenía Spencer. Y hay que decir también, Igor, que vamos a recordar el que primero nos mete presa y el que después nos libera. ¿Rodrigo era? Sí. Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo, si recordamos, estaba herido, ¿vale? Y necesitaba un medicamento que se le había acabado al principio del juego. Si este medicamento, lo que encontramos adelante, se lo llevamos, ¿de acuerdo? Él después, digamos, él va a tener él nos va a regalar la ganzúa. Sí. De acuerdo, que nos va a ser muy útil, porque como por ejemplo pasaba con Jill, ¿no? En el primero, podíamos abrir puertas, maletines, bueno, aquí más que puertas, maletines es lo que podemos abrir. Y aparte va a influir también con cuando aparezca Chris. Sí, claro, cuando aparezca Chris, si le hemos ayudado o no, pues dependerá. O sea, dependerá si nos da o no. O sea, depende si le hemos ayudado o no. Exacto. Y bueno, después de todo lo que nos ocurre aquí, nos volvemos a encontrar una escena que es súper. Que es cuando. Es que Steve tiene un montón de escenas. Recuerda cuando Steve se queda encerrado. Sí. Y que le vemos ahí, que se queda encerrado, está dando golpes. Tanto le vemos por la cámara. Y bueno, ahí nos damos cuenta que es un chiquillo, ¿no? Exactamente. Otro pedazo de momento que tiene. Un momento triste, ¿no? Cuando tiene que matar a su padre. Sí, es un momento triste. Ahí madura de repente, ¿no? Pues sí, está viendo que su padre va a matar encima, pues, a la que se supone que es su... Que... La chica que le mola, ¿no? La chica que le mola. Tal. Como se diría ahora, ¿no? Su crush, ¿no? Su crush. Sí. Eso lo escuché hace poco de la hija de una amiga de mi mujer. tengo un crash. Digo, pues ¿qué es, coño? Ya, eso, bueno, eso me pasa a mí, pero bueno, eso es que nos hacemos mayores. Bueno, pues bueno, ahí entra en la tesitura de tiene que matar a su padre para salvar. Claro, su padre ya está enfermo, está infectado, ¿no? Sí, ya, pues ya, bueno, ya, su padre es zombie ya, así que... Con lo cual, pues bueno, ahí, pero no sigue, obviamente, pues, le sigue dando pena y la verdad es que es una escena muy bonita. Sí. Triste y bonita a la vez. Sí, y después tiene otra escena, ¿no? Que salvando a Claire, porque él salva también a Claire, ¿no? Cuando se empieza, cuando Claire se está enfrentando a un par de estos de los bracitos largos, pues aparece ahí reventando la cristalera con sus dos metralletas, sí, a los Rambo. Que esta escena, pues bueno, también es curiosa. Porque ya digo, este es un personaje que o lo adora o lo detesta, pero yo creo que yo no voy a decir que sea mi favorito de la saga, ni mucho menos, pero sí es un personaje entrañable. Sí, sí, cuanto menos. Es entrañable, sí, digámoslo, digamos así. En este punto de la historia, yo creo que es cuando nos vamos dando cuenta con los Ashford, que bueno, que Alfred está como está, pero dices, este tiene doble personalidad. Sí, bueno, ya, cuéntalo. Pues claro, cuando habla con su hermana, pues no habla con su hermana, habla con él mismo. Con su lado femenino. Es con su lado femenino. ¿Por qué? Porque aparte de tener todo esto, hace travestismo, no quiero meter la pata con esto. Bueno, se viste de mujer, ¿vale? Sí, bueno, digamos que asume la personalidad de su hermana, ¿no? Eso es, una doble personalidad mezclado con deseos incestuosos, con sí, doble sí, personalidad sí. Además, o sea que tiene todo lo mejor. Un cóctel, no, este chico es un cóctel molotov andante. Sí, sí, tiene todo. Ahí es cuando ya nos vamos dando cuenta de las cosas. Que claro, no sé a ti, pero yo a medida que me voy dando cuenta de esas cosas, yo le veo mucho más peligroso cada vez. Sí, claro, porque es alguien que no tiene, ya él ha perdido el norte, bueno, el norte lo perdió ya hace tiempo, pero va peor y su obsesión, bueno, de hecho la han atacado en su propia casa, el nombre de su familia, todo está en entredicho, y claro, y él tiene que defender ese honor, pero es que el tío está majara, y es que la lía, y encima tiene un montón de armas a su disposición, y uff. Y creo que ahí es cuando ya nos encontramos, cuando nos enfrentamos con él, ¿no? Estamos en ese punto, ¿puede ser? Sí, sí, el punto este que de hecho nos salva a Steve. Steve pega un salto que Steve le pega un tiro, una escena un poco que se pegan tiros prácticamente mirando de frente a frente, que es un poco ridícula esa parte, pero sí, y de aquí él sale huyendo y ya vamos al siguiente paso. Quiero recordar que es cuando ya vamos a huir, pero antes de huir, que tenemos que volver al submarino. Sí. Digo, estamos resumiendo esto muy mucho, el juego mucho más extenso, pero ya os digo, no, nuestra idea no era ser. Hombre, ir punto por punto tampoco. Punto por punto, porque sería. Tendríamos que entonces hacer un super especial como los que estáis acostumbrados a escuchar en el reino, y la verdad no era nuestra idea, sobre todo hacer eso, era comentarlo, lo que las impresiones que tenemos de este juego, y sentarnos a charlar más. Exactamente, pero ahora vamos a hablar de cuando los dos enfrentamientos que tiene Claire con el Tyran. Con el Tyran, porque el primero es muy light. Bueno, antes de eso, recordar que después de pasar eso con Alfred, activa la autodestrucción, sí, de la isla. La típica bomba que tiene que haber. La típica. O sea, pues la activa. Ya tenemos otra cosa más clásica en el juego. Es donde continúas el juego, es cuando ya nos enfrentamos. Exactamente. Que ya a punto de explotar la isla, nos encontramos con un Tyran que tenemos que escapar a través de un avión que tenemos que subir. La pasarela de despegue, porque está abajo, y lo típico de ahora ve a esta habitación, lo típico de un survival, que tenemos que dar muchísimas vueltas, lo típico, pero es que está genial cuando nos montamos en ese avión, estamos a salvo, ¿no? Y de repente se enciende la luz de sobrecarga, pero ¿qué pasa aquí? vemos que nuestro amigo Tyran, que se ha apuntado al viaje, Igor, que se ha apuntado. Sí, que viene sin pagar, que viene colada, tú. Colada. ¿Y qué hacemos con él? Pues aquí tenemos un enfrentamiento, la verdad que este es de mis favoritos, ¿eh? Porque es muy guapo. Y claro, sí. Además tenemos la peculiaridad que no es como otros que le podemos disparar el pecho. No. Aquí hay que jugar con el escenario. Exactamente. Escenario y aprovechar el tiempo, esquivar, correr por el escenario que tampoco es muy amplio. Pero digamos que tiene una plataforma de descarga de objetos, no sé cómo decirlo, se puede decir así. No sé cómo decirlo exactamente. Sí, para descarga de mercancías, sí. Exactamente. Pues tenemos que aprovechar, debilitarlo, que para esto viene genial. Hay una bomba antigranada que son anti-bow, que esto no sirve para debilitarlo. De hecho, cuando está más debilitado, vamos a ver que empieza a sangrar. ¿Vale? Y entonces cuando empieza a sangrar, era el momento de tirarle. Bueno, la carga esta hay que tirársela mínimo, depende un par de veces, depende de la caña que le des. Yo creo que con un par, con descargando la granada bow y si tiene alguna flecha de estas explosivas, yo creo que en la segunda se puede tirar. Yo en la primera, la verdad, no lo he conseguido nunca. Pues no recuerdo ahora mismo, la verdad, a tanto detalle no irá tan fino, pero bueno, al final le conseguimos tirar del avión, sí. Y ya dice, vaya, ya no hemos salvado, pero nada, nuestro amigo Alfred sigue dando por culo. ¿Por qué? Porque ha conectado el piloto automático y nos manda a la Antártida. Sí, señor. O sea, ya no podemos hacer nada. Coge el mando del avión él solo telemáticamente y ala, nos lleva a la Antártida. Sí. Y bueno, una vez en la Antártida, pues tenemos que enfrentarnos de nuevo a las famosas polillas que hemos hablado antes. A más zombies, a Nosferatu. Sí, es verdad, ahí está el enfrentamiento con Nosferatu, sí. Que ya hemos hablado antes de él. Y después de este enfrentamiento con Nosferatu, Claire cae envenenada. Dices tú, bueno, ¿y ahora cómo sigue el juego? ¿Y quién entra en escena, amigo? Ay, amigo, pues ahí nos encontramos con otro personaje. El personaje. ¿Y quién es? Pues no es nada más y nada menos que nuestro hermano Chris, que aparece por ahí. Espérate, porque es que es curioso. Ella sale a buscar a su hermano, y al final es su hermano quien tiene que ir a buscarla a ella. Sí, es que es curioso. Queda curioso, al final, sí. Y ahí por fin se encuentran los dos hermanos. No, todavía no, porque él no va directamente a la Antártida. ¿Dónde va? A la isla Rockford, que la isla Rockford si ya estaba apocalíptica cuando Claire se fue, ahora está ya, después de haber explotado aquello, pues imagínate cómo está. Aquello está ya, vamos. Que lo primero que nos que tiene una escena muy chula, la Misión Imposible, escalando, él llega a la isla escalando, más chulo que un 8, que se le cae, quiero recordar, algo se le caía, no recuerdo ahora qué, pero algo se le caía. Y nos encontramos, bueno, aquí vemos que nos encontramos a Rodrigo de nuevo. Señor, nuevo Rodrigo, sí. Que por ahí estaba todavía. Y aparece otra vez la mascota de nuestro amigo Alfred, que se pimpla a Rodrigo. Exactamente, algo tenía que comer también el animal. O sea. Y bueno, si luchamos, si no nos demoramos mucho en la lucha contra este gusano, pues Rodrigo, digamos que escupe a Rodrigo, vomita a Rodrigo y Rodrigo nos da el mechero. Que con este mechero, pues podemos conseguir dos metralletas como la que tenía Steve. Sí, ¿vale? Que nos van a servir de utilidad. Y bueno, pues digamos que aquí en la misión de Cría es buscar a su hermana. En la Rockford ya hemos dicho que está prácticamente ya destruida. Todo lo que hemos visto antes, todo está prácticamente casi en ruina. Y bueno, y aquí aparece otro personaje más, el villano por antonomasia. Ya hemos hablado antes de él, pero el regreso de entre los muertos de Albert Wesker, que a ver el oxigenado. Exactamente. Que al ver a su amigo Chris allí, se ilumina la carita. Exactamente. Y ahí tiene una cosa, que bueno, como todo malo, que es un poco malo, pues le cuenta los planes. Yo esas cosas nunca las he entendido. O sea, si eres malo y quieres hacer el mal, tío, no cuente los planes, tío, al bueno. Pues bueno, y ahí le cuenta que eso, que quiere capturar el virus T. Verónica y que quiere capturar a Alexia. Que sí, exacto. El que quiere, de hecho, cuando se entera que Alexia más adelante Alfred la despierta, ¿vale? Porque se ve ya superado por la circunstancia y cree que lo único que puede hacer para de la vuelta a tortilla es despertar a su hermana, ¿vale? Y Alexia despierta y Alexia, pues después de los 15, haber estado 15 años invernando, pues tiene un control de total sobre los poderes con el virus T y es letal. Es letal. Letal de necesidad, porque encima escupe veneno, su sangre puede sacar fuego, te golpea, es la que ahí sí, es donde, sí, donde sale el enfrentamiento de Alexia con Wesker. Sí, pero ese es más adelante, la Antártida, sí, exacto. Exacto. Pero antes de llegar a la Antártida, volvemos a ver a nuestro amigo los Hunters, ¿no? Que aparece en el escenario de Chris, cómo Chris consigue enterarse de dónde está su hermana. Se monta, Chris más chulo conoce porque Chris era piloto en el ejército, se monta en un F1 de estos y para allá que voy. Sí, señor. Y va a rescatar a su hermana, a la Antártida. Y bueno, aquí Chris vuelve a encontrar, llega a la Antártida, enemigos, la super, aquí por lo menos ya las polillas no están. Bueno, no están. Digamos que ya no están dando por culo como antes. Eso es. Mejor. Sí. Vale, pero digamos que Chris se encuentra con... Hay más zombies, ahora sí hay más zombies que cuando estaba Claire. Tenemos a esa famosa araña y se nos ha olvidado hablar de un momento mítico, que es cuando Steve le mira el culo a Claire y se carga la tubería. Sí. Ese momento mítico, ¿no? De la mirada de ese adolescente lascivo. Que Steve, que te entendemos, ¿eh? Que todos te entendemos. Te podemos entender, sí. Que sí, nosotros también la hubiéramos liado. Sí, que pues parece un poco mongolo, pero te podemos comprender. Sí. Porque es que Claire es Claire. Es Claire. Pero es una escena buenísima. Es una escena curiosa y buenísima. La verdad es que es, bueno, entre graciosa y tal, pero bueno, puede encajar, ¿eh? Dentro de lo que al final es un chaval adolescente y tal, no sé qué en esa situación. Pero yo lo que no me trago es que como Claire no dice, tú eres tonto. Porque no sé, que no lo explico cómo te lo dice. O le suelta un guantazo, que también puede ser. Sí, por mirarme el culo la que has liado. Y bueno, vamos a ir ya acelerando un poco. Aunque ya hemos rodeado bastante, la verdad. Pero una vez que Alexia despierta, Alfred muere. El enfrentamiento con Wesker, bueno, el encuentro con Chris y Wesker, ya lo hemos hablado antes, pero Chris se queda como diciendo, pero tú, ¿cómo coño estás vivo? Claro. Sí, ahí es cuando cuando dices, coño, si yo te vi morir, pero bueno, ahí ya luego es cuando empiezan a encajar las cosas y dices tú, hostia, es que este es el verdadero villano y está haciendo muchas más cosas que no nos hemos enterado. De hecho para la empresa que está trabajando también la va a traicionar. Sí, claro, porque al final su objetivo, como he dicho antes, no es el dinero, es intentar conseguir ser un super algo sobrenatural. Sí, algo sobrenatural, sí. Es su objetivo. Vale, y la parte ya que ya vamos a la recta final del juego, ¿no? Que ya Chris encuentra de nuevo a Claire, ¿de acuerdo? Y Claire está envenenada, la salva de ese veneno. Pero claro, ¿qué ha pasado con Steve? ¿Dónde está Steve? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Steve? ¿Dónde está Steve? Pues Steve, tristemente, ¿qué han hecho con él? Pobre, pues se ha infectado. Sí. Se han infectado con el virus T. Verónica y ya sabemos que el virus T. Verónica, si no pasas por el proceso que hizo Alexia Ford, pues te acabas mutando en un monstruo. Y Steve delante de Claire empieza a transformarse en una bestia, coge una lanza enorme y esta, sí. Y esta parte, sí, aparte que está, que la parte que se transforma es una porque él de repente, Claire, corre, se transforma en ese monstruo. Esta escena que tiene ese pasillo bajo la armadura. Es que aquí aconsejo que aquí estás provisto de plantas verdes, bueno, mezcla de hierbas, tenéis botiquín, que traéis de primer auxilio, lo que necesitáis, porque este es complicado. A mí siempre me saca algún golpe, siempre. Nunca he conseguido salir del tirón. Quizás seré más manco que otro, pero a mí siempre me da un golpe. Sí, es que no es fácil, librarse de los ataques con él. Pero No, yo ya, si tengo todo lo más gordo que tengo, se lo procuro tirar. Yo de hecho yo no suelo combatir con él, yo suelo salir corriendo, ¿vale? Porque al final, cuando llega al final del pasillo, pasa él, digamos, intenta recuperar cierta cordura cuando está a punto de matarte. Sí. Recupera la cordura y te dice, vete, vale, pero al final de Steve, pues, es un final triste, porque es un personaje que, tú lo has dicho antes, es un adolescente, es prácticamente un niño, es un niño. Y la verdad, estaba conociendo a su primer amor, ¿no? En una situación un poco, y lo que le pasa después de lo que le ha pasado con su padre, y ahora pues encima acaba convertido en un monstruo, pero que aún así tiene un corazón tan grande que supera a esa infección y recupera la cordura. Y eso es bonito, es un final triste para el personaje, pero... Sí, pero la típica lucha entre el yin y el yang, ¿no? Entre lo bueno que pueda ser Steve como persona, como monstruo, ¿no? Pero sí. Ahí luego se ve que la parte buena sale a reducir y encima pues ya le dice a Claire que está... lo quito por ella, que ya se nos olíamos incluso antes de que le mirara el culo, sí, ya nos olíamos algo, pero bueno, se ya se lo dice por lo menos. Y bueno, llevamos a la parte que tú antes has comentado, el enfrentamiento en esta mansión, que esta mansión que nos encontramos es un homenaje total a la mansión del Resident Evil 1. Sí, señor, total. Es calcazo, vamos. Ese hall. Yo creo que ahí reciclaron algo, también ese hall. Sí. O el arquitecto hacía todas las casas iguales. Sí, era el mismo constructor, no sé, pero se parecía mucho, la verdad es que se parece mucho. Pero es genial este enfrentamiento con Alessia, con el fuego. Brutal. Que hay que aclarar que hay dos formas de cómo es este enfrentamiento. Depende de la versión, digamos, la original o la o la otra, ¿no? La complay, ¿no? La complay, sí. Porque en la original, digamos, Wesker, que es un super malvado y tal, lo que hace es salir por patas y queda como un cagao de la hostia porque se caga vivo y tal, no sé, y se enfrenta y tal. Sí, aquí dice que pues Chris que se coma el marrón, Cuando añadieron lo del Wesker Report, añadieron también esto, y sí que es verdad, pues que se enfrenta un poco más allá y sale con un poquito más de dignidad de ese enfrentamiento. Sí, aparte es que no te casa porque dice, a ver, tío, tú eres un superhombre. Claro. Básicamente, ¿no? Si alguien puede plantarle cara, eres tú. Pero que te vayas cagado cuando en realidad él también, aparte del virus de Verónica, también iba por el cuerpo de Alessia. Claro. Porque es el digamos, es el que ha triunfado, ¿no? Exacto. Es el virus donde en el cuerpo, digamos, que ha triunfado. Es Alexa. Por eso va a por ella. Al final, pues, toca todo el enfrentamiento final, que es donde volvemos a manejar a Chris, porque... Y nos enfrentamos ya a Alexia y conseguimos derrotarla después de sus típicas transformaciones. Tenemos aquí ese, cuando cogemos el arma esa del futuro. Exactamente, sí, esa de Terminator del futuro. Y que, tiene una visión un poco como de depredador, ¿no? Visión esa de sensor del calor o algo así, algo súper futurística, que que la verdad te digo, a mí no es mi arma favorita de este juego, ni mucho menos, pero bueno, ahí no sé cómo he dicho antes, es que no es fácil apuntar tampoco con ella, ¿eh? O sea, yo la cosa es utilizarla cuando hay que utilizarla, que es aquí y ya está, no tiene más, no, pero vamos, así ya digo, incluso en partidas que ya he tenido, que tengo, que también me he pasado mucho el juego, que ya la tengo, que la puedo utilizar cuando quiero, no la utilizo nunca. Sí, claro, sí. Puede ocurrir. Después de este enfrentamiento, ¿no?, de Chris con Alexia, sí, obviamente Chris va a rescatar a su hermana, ¿no?, a Claire. Que estaba donde el enfrentamiento con Steve, ¿no? Estaba ahí, y sí, la rescata de ahí. Sí. Y bueno, aquí nos volvamos a encontrar con Wes, que antes de escaparnos de la isla y que tienen otro enfrentamiento. Pero al final Wesker se pira porque han conseguido el cuerpo de Steve. Y ahí tiene su muestra de virus T. Exactamente. Ahí tiene, sí. Lo que ha venido a conseguir, sí. Y le dice a Chris, ya nos veremos, amigo. Exactamente, que por desgracia le veremos, ¿eh?, en el futuro. Sí, sí, sí. Y bueno, y la curiosa aquí por fin vemos por qué siempre se ponía esas gafas de sol. Tiene esos ojos tan bonitos. Exactamente. Esos ojos rojos. Y la verdad es que yo siempre he tenido duda, los ojos rojos así los tenía antes de su resurrección o después de la resurrección, porque supuestamente Wilkin es el que le mete un virus raruno para que se despierte después de la muerte. Es mi duda que me ha quedado, si él ya las gafas de sol las ponía por esos ojos o porque no me entiendo lo de ponerte gafas de sol por la noche. Ya, es un poco. O ahora Wallace Night en Blade, o no mola. nunca me lo había planteado. Como siempre lo he visto con gafas, pero claro, sí, puede tener su sentido. Que fue antes o después de la inyección de Birkley, ¿no? Yo una duda que siempre he tenido. No lo sé. Vamos a pensar. Antes no tenía los ojos rojos, ¿no? Fue después de meterse el virus. Antes era solamente un hortera, ¿no?, que le gustaba. Antes era un oxigenado de bacala de discoteca de los 90. Se vio, antes de ir a esa visión, se vio la película de Blade, tío, que como mola el Will Knight este. Voy a ponerle la gafa. Exactamente. ¿Qué personaje es? Es Wesker. Da para hacer otro especial entero con Wesker. Sí, es que la historia de Wesker y bueno, en Revelation 2 nos enteramos que tiene hasta una hermana, un hijo, al final tiene familia numerosa, Wesker. Ya te digo, o sea, ¿no?, lo de Wesker es el eterno malo. Ya, y es lo que hemos hablado antes, yo creo que tarde o temprano tiene que volver a la saga y darle candela a Chris, porque el único que le puede hacer pupita a Chris es él. Sí, en teoría sí, pero no tengas dudas, yo creo que volverá, o sea. Porque es que siempre vuelve, Wesker, siempre vuelve. Pero que ha llegado a ser un punto tan malo ya después de ver pelis, juegos, tal y demás, que ya eres un malo pesado. Pesado. Sí. Hombre, en las pelis de la Joe Bobby esta, cuando lo ves de presidente de los Estados Unidos, dices tú, madre mía, de la muerte. Dices, madre mía, ya, ¿qué pasa aquí? Tío, por favor. Pero a mí lo que me mata de esas películas, ya, mira que son malas, pero cuando vi que Cleon trabajaba para él, digo, te quiere y ya por ahí ya. Ya, sí, son cosas. Bueno, las películas, o sea, canónicamente no hay por dónde cogerlas, ¿eh? Vamos a volver. Se nos va. Bueno, pues yo creo que al final, pues, a un final feliz. Chris rescata a su hermana. Se encuentran por fin de tantos zombies. Por fin se encuentran y viajan juntos, pero aún así ya cada uno va a luchar contra Umbrella, contra los Bow a su manera. Ya sabemos que Claire va más a rollo de ayudar a gente, ¿no?, con organizaciones, y Chris pues sabemos que va a pasar por la EBSA y todo lo que hayamos visto en el Resident Evil 5, 6, 7 y todo eso hasta la fecha. Y bueno, pues yo creo que aquí hemos hecho un resumen, ¿no? De este juego. Sí, acordaros el último código para escapar. Exacto. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Si no lo sabéis, mirad la carátula del juego, ¿eh? Buscaros una guía, buscarlo por internet, ¿vale? Sí, vale. Vamos. Y bueno, Igor, ¿tus conclusiones finales sobre este juego? ¿Conclusiones finales? Parece, como he dicho al principio, todo, que me da pena. Este juego me da un poco pena. Me encanta, me fascina. No sé si es mi favorito, porque igual el 1 me sorprendió más. Llamó la atención, sí, por la novedad. Pero este, argumentalmente, como es el más rico de los años. Es el más rico. Y encima le tienes como un poco más de cariño, pues porque pues es, por ejemplo, si tienes dos hijos, ¿no? Tienes un hijo normal, sí, y tienes otro hijo que es como el trolo. Pues bueno, al trolo al final, como es más limitado, le tienes que querer más. Y dices, pues mira, te quiero un poco más, pues porque eres un poco más especial. Te cuestan más un poco las cosas. Pues este es lo que me pasa, este, que le tengo cierto cariño, pues por las ventas, y no lo maltratado, ¿eh? Porque con la crítica todo el mundo coincide en que es maravilloso, y lo es, y tiene una de las historias, sí, es el juego que más historia canónica te da. Y de hecho lo que a mí me da un coraje enorme, que creo que también lo he comentado antes, es que este juego, pues como hemos dicho antes, va a haber el remake del 4. De este juego van a pasar supuestamente el remake del 4. Es un rumor, porque a día de hoy sigue siendo un rumor, pero que es un rumor que todos saben. Pero yo no creo que vayan a pasar de este juego. Es más, te voy a decir, como les está yendo de puta madre con digamos, con la línea argumental y con los remake, les está yendo de puta madre, van a decir, voy tirando, voy a sacar el 4 y tal. Los remake tampoco le cuestan tanto como los otros. Dice, voy no. tirando, voy sacando pasta. En el momento que caigan con un juego, que al final caerán, ¿no? Que se venda menos y tal, te dicen, mira, ahora que os digo, toma remake de Code Verónica. Y todos nosotros los tontos que eso, pues, digo, toma mi dinero 30.000 veces. Ojo, y se lo daremos. Y no te extrañe que lo conviertan en numerado, por ejemplo. Pues mira, sería una opción. A ver, y sería lo justo, no una opción. Sería lo justo. Y se ventilen al 5. Ojo, por favor, mira, desde aquí, si se lo ventilan al 5, o sea, prometo que me voy a comprar todo lo que saque con le salida toda mi vida. ¿Sabes? Madre mía, el 5. Eso que el 5, bueno, vas a hablar del 5 que está, pero bueno, en resumen, es que no lo he jugado, extraordinario juego. No, si alguien no lo ha jugado y ha llegado hasta aquí, pues ya te lo hemos destripado. ¿Sí? Bueno, si lo quieres jugar, esto. Pero todo aquel que lo haya jugado y le guste coincidirá conmigo en que es uno de los mejores de la saga y que merece muchísimo la pena jugarlo y a día de hoy todavía echarte una partidita con él. La verdad es que está estupendamente bien para liberarte un rato, o sea, solo un ratito. Lo que pasa es que claro, es un juego con la forma de guardado, no es tan fácil, ¿sabes? Pero es muy aconsejable a día de hoy también, ¿eh? Sí, si os gusta los survival de la vieja escuela, este es un juego enorme en ese sentido. No, sí, claro, si os gusta el 5 y os ha tomado por culo. No cojáis. No. Estamos hablando de los amantes de los survival horror, ¿de acuerdo? No a los de si quieres jugar a Resident Evil 5, para eso vete a jugar al Gears of War. Básicamente. Pero bueno, yo mi conclusión de este juego, para mí es uno de los grandes, sin lugar a dudas. Está en mi top de Resident, porque a ver, yo para mí reconozco que mi favorito es el 2, pero siempre voy a reconocer que el mejor Resident Evil que existe a día de hoy sigue siendo el remake de GameCube. Ah, sí, no tengas ninguna duda. Ese juego es de hecho, mira, aquí me voy a mojar y voy a ser sincero. Para mí es el mejor remake que se ha hecho de un videojuego. No solamente de la saga, de un videojuego. Has dicho mucho, pero hay mucha gente que opina lo mismo. La verdad es que como remake, ojo, estamos hablando de un remake que creo que es del 2000 2003, ¿no? 2003. 2000. A ver, fue a los 6 años de esa. A los 6 años de Resident Evil salió en el 96, creo que fue a los 6 o 7 años, así que por ahí 2002-2003. No, sí. Y es un remake acojonante. Estoy muy de acuerdo en que es un juego acojonante. El remake del. Y aparte eso, lo puedes jugar a día de hoy, que no. Aparte que pues, tiene, se ha remasterizado y demás. Es un juego que pasa por nuevo totalmente. Un juego que es una joya, una joya. Pero bueno, no estamos hablando del remake, que ya tienen un especial del reino de este remake, donde se destripa todo y desde aquí ya lo recomendamos. Pero el Code Verónica, por lo que aporta al lore de la saga, por estos personajes, estos momentos, por traernos de nuevo a Claire, que Claire de hecho de cuando ya no volvió a aparecer hasta el Revelation 2, que juego que la verdad que no le hace justicia al regreso de este personaje. No le hace justicia, no. Pero bueno, es uno de los personajes que más cariño le tengo, que es a sí, Claire. Sí, yo. Porque al final Claire se basa en el corazón, dice, voy a buscar a mi hermano, voy a hacer cosas, dice, voy a intentar colaborar en todo lo que pueda, ¿no? Tampoco es una miembro de Star, de Star ni nada de eso. No. De hecho es la más humana, sí. Se podría decir, porque tanto Leon como Chris son dos Rambo de la vida. Yo por eso cuando salió el 2 remake y a sí. Uno de estos gurús dijo, no, es que Claire está, no sé, que tiene cara pan y tal y no sé qué, es un personaje. Y dije yo, digo, tío, mira, porque no te tengo delante, pero para decirte cuatro cosas, tío, parece un personaje admirable. Sí, aparte en la película de animación se ve que ya se vuelca con ONG y demás. Claire es Claire, y para mí, te digo, yo es que entre Claire y Jill, la verdad no sé, no sabría ni con qué quedarme. Si me preguntan Leon y Chris, yo siempre he sido más de Leon, pero... Yo tampoco sabría con quién quedarme, entre Claire y Jill... No sé, las dos me gustan. Entre Chris y Leon, no tengo duda, Chris. Es que Leon, esto va a sonar mal, no me cae muy bien, tía. Es que es un poco tonto, tío. Yo lo reconozco que el lío lo que tiene ese punto chulesco que va de sobra, porque esa, por ejemplo, ya no nos estamos yendo por la rama, pero esas frases que suelta en el Resident Evil 4 es que son de película de Stallone tipo Cobra, ¿sabes? Sí, no estamos yendo ahí por las ramas, pero bueno, pues no sé, ¿algo más que comentar, Sergio? No, yo creo que ha quedado como yo quería, una charla entre amigos sobre este juego. Aunque por mucho que hayamos hablado, nunca le vamos a hacer justicia a este juego, porque este juego, le digo, se merece especiales, se merece todo lo que y yo digo, lo que se merece es estar numerado, que ahora que están con los remakes, que lo numeren, que quiten el 5 de ahí o el 6, me da igual, ¿vale? Pero que lo numeren y que hagan un remake, tampoco estaría mal. No, sobre todo de la calidad que nos están demostrando el 2 y el 3, yo creo que podría ser espectacular, ¿eh? De hecho hay un proyecto fan, que hay una demo por ahí que me pasó Luis y la estuve jugando y bueno, se nota que está hecha for fan, pero bueno, ahí está. Sí, es indudable. Completamente de acuerdo contigo. Oye, yo encantado de estar aquí, Sergio, y de haber charlado contigo un rato, que al final iba a ser menos, pero bueno, se va a ganar, ¿no? Pues nada, yo... ¿Cómo lo llamaremos? ¿Especial? Homenaje. Yo creo que va a ir... Creo que es un homenaje, ¿no? Porque en realidad ha sido un homenaje a este juego. Y poco, por mucho que creamos que hemos hablado, en realidad hemos hablado poco, porque si nos hubiéramos extendido, como a mí me hubiera gustado que nos hubiéramos extendido, la verdad que esto se hubiera ido a un programa especial tipo, como hemos dicho antes, Resident Evil o Silent Hill 2 y demás. Pero bueno, yo creo que ha quedado muy curioso, ha quedado un homenaje, como se merece este juego. Y yo darte las gracias y espero que a los oyentes del reino les guste. ¿De acuerdo? Y nada, yo digo, si te quieres despedir de la audiencia del reino, los pues micros sí, por son supuesto, tuyos. Agradecer, sí, que escuchar y agradecer estos ratitos, ¿no? Que a veces compartimos un poco en a petit comité, ¿no? Pues decir, ah, Sergio, nos sentamos a hablar de esto y tal, pues siempre es un placer que alguien sí. Pues preste la atención a escucharte un rato. Por mi parte, muchísimas gracias a todos, comentar todo lo que queráis, lo que digáis, y un fuerte abrazo a toda la audiencia. Y a ti también, por supuestísimo. Muchas gracias, Igor. Pues nada, gente, yo darle las gracias de nuevo a Igor, a todos ustedes por escuchar este homenaje, porque al final creo que lo vamos a llamar homenaje. Y para mí es un placer hablar de la saga Resident, porque es mi saga favorita. Y bueno, y espero que os guste, que comentéis, y si no hemos dejado un dato equivocado o dato atrás, que lo comentéis en comentarios. Y nada, un saludito. ¡Adiós!